Buenas, ¿habéis visto Watchmen? Porque Ozymandias al final es el malo. ¡Vota por Nixon! ¡Los días de desesperación y sacrificio han terminado! ¡Hoy empieza un nuevo orden! ¡Toda Europa temblará cuando Alemania ocupe el lugar que le corresponde como dueña del mundo! ¡Ya te digo! Soy Aecio. Y yo soy Writer. Sean todos ustedes bienvenidos a Cuarto Reich, un podcast donde nos dedicaremos a poner a parir a todo puto Cristo. En especial a esos malditos bolcheviques judaizantes que reniegan de la noble fe católica y los principios básicos de nuestro cine. No te rías. Mira, yo me río de la fe católica cuando me sale del culo, ¿vale? Impudicia. Mira, quiero que sepas que algún día quemará el Vaticano. No, el Vaticano es guay. No, el Vaticano no es guay. ¿Queréis saber dónde es guay el Vaticano? Ir a ver 2012. Pero el Vaticano quemó gente. ¿Cuánta gente hace eso? Mierda. Debería volverme creyente. Gracias al Vaticano exterminamos a los aztecas. Ah. Tío, que los aztecas le sacaban el corazón a la gente. Y se lo comían, seguramente. Y nosotros crucificábamos y quemábamos brujas. Cuán avanzados estaban. Nos llevan años de ventaja. Mierda, tienes razón. Bueno, sigamos con la agenda. Sí, bueno, en el orden del día viene que ahora mismo deberíamos tirarnos como una hora o algo así leyendo audio correos. O dos, sí. Pero como somos un podcast nuevo y tuvimos unos ciertos problemillas con Hotmail, no tenemos ninguno. ¡Censura! Así que lo que podemos hacer es quedarnos una hora callados y que os imaginéis los audio correos. Así que hala, hasta dentro de una hora. Nada, pues lo que pasó es que creamos una dirección de Hotmail que era cuartoreich@hotmail.com y organizamos el blog, organizamos la página de BlitzTV, leí unos cuantos manuales de cómo subir podcast y toda esa mierda, cosa que me llevó media hora, y cuando quise utilizar el correo para mendigar promos, el correo ya no existía. Sionistas de mierda, judaizantes malditas, sea. En estos momentos es cuando me da por creer en las hogueras. Sí, tío. En gente quemándose hasta morir. Oye, ¿tú piensas cómo debían oler las calles ahí a carne quemada? Debía dar una... No, yo voy a hablarte de una bonita costumbre en la Europa medieval. ¿El empalamiento? ¡No! Una costumbre, puede que mejor, tiene que ver con mierda. Oh. Tú sabes qué es. Aguaba. Aguaba. Ah, sí. Hubo una época en la que nuestra querida Alemania, señores, no tenía váteres. Deutschland Event. No tenía váteres, en serio. ¿Qué hacía la gente? Se cagaba encima. No, porque los alemanes siempre fuimos un pueblo limpio. Ah, pero es alemán. Sí. Mierda. Resulta que lo que hacíamos era tirar la mierda por la ventana, gritando Aguaba. Y creo que eso se hacía en toda Europa. No. Yo supongo que había gente que iba con el iPod ahí y no oía y le caía la mierda encima cual lluvia marrón. ¿Te imaginas? ¿Habéis visto Hungry Bitches? Deberíais. Es. ¿Te imaginas? Oh, tío, estás hecho mierda. Sí, sí, es que la señorita Struffenfagen me ha cagado encima. La verdad. O sea, bueno, pues eso, que ahora deberíamos estar una hora, como habíamos dicho, leyendo audio correos, pero como no tenemos... Aquí el señor Aecio va a poner a parir a una comunidad autónoma española de su elección. Buenas, ¿teméis al apocalipsis? ¡Ajá! Yo sí. Bueno, los que viváis en Madrid... ¿Cómo deciros esto? Pero manda cojones. Decidme la receta, porque ¿cómo criáis a semejante? Es que ya no es ni gente, por amor de Dios. A ver, Belén Esteban, hijos míos, ¿pero cómo se os ocurre darle de comer a semejante cosa? Y la gente que exportáis, por Dios, mira, los que van a Galicia, mira, deberían darles un puto premio, porque, no sé, vosotros en las escuelas no sé qué carajo dais. que ya, es que hacen cada pregunta. Ah, pero en Galicia tenéis móviles. No, joder, vamos con tantams. Ah, pero en Galicia tenéis coches. Obviamente vamos en Bogavante, todo el mundo lo sabe, hasta Fraga tiene uno. Y esa mítica pregunta de... Yo creía que las vacas eran todas violetas. Es que claro, salen de Milky Bar en serie y cagan tabletas. ¿De verdad? Sí. Joder, tío. Pero es un secreto de los leprechauns judaizantes asesinos. Con y... sus calderos de oro. No, de Milky Bar. Dios, tío. Bueno, volviendo a esa... ¿cómo llamarlo? Esa población. ¿Sabéis que tenéis la mayor población cani después de Andalucía? No, no, yo no me sentiría orgulloso, sinceramente. Estoy empezando a pensar que deberíais hacer unos progrons, ya sabéis. Agruparlos en casas, prenderles fuego... Y joder, de puta madre. Porque vamos a ver, mi hijo... Déjame... Espera. Estás hablándome de quemar a seres humanos. No, no son a humanos. A personas. Ya lo dijo Hitler, son subhumanos. Ah, vale, si lo dijo Hitler, será verdad. Son gente que piensa vale, que vale. Las bateas son plazas hoteleras. Que piensa que los gallegos, ven, somos percebeiros todos. Coño, son madrileños. No somos todos percebeiros. Yo no, yo soy nada. Digo, soy un valeroso patriota. Sí, eso. Vale, vale. Ah, por no hablar. Ese nacional catolicismo que dais en las escuelas. Joder, Franquito estaría muy orgulloso de vosotros. Sí, señor. Sois la capital, se nota. Y bueno, ya, por no hablar de los políticos que tenéis ahí. ¿Alguna vez habéis pensado en coger una pistola y, es que sé, hacer un buen trabajo a la humanidad? ¿Matarlos a todos o algo así? Y bueno, ya por no hablar de, no sé, del índice de mentalidad que tenéis ahí. ¿Lo tenéis bajo a propósito? ¿Visteis Forrest Gump y quisisteis imitarlo? No, chicos, las gambas no son todo en la vida. Joder, tío, para de hablar de matar gente. A ver, ¿cuándo hablamos de gasear judíos? Sí, sí, ahora puedo opinar sobre cuánto odias el Estado de Israel. Pero antes, madrileños, una noticia muy importante... Que me parece que os ha llegado con un poco de retraso. Torrelodones, Franco, ha muerto. ¡Viva la RDA! ¡Viva! ¡Ya vienen! ¡Están llegando! El programa más fuerte, gore, pornográfico de toda la historia de la República Democrática Alemana. ¡La Super Frolin! Creadas por el profesor Mengele en un sótano en 1979. Con ácido prúsico, gas mostaza y muchas cosas germánicas. Son niñas, son rubias y son muy, muy nazis. Y luchan contra el comunismo en los años 80 en la Alemania ocupada. Ellas son Helga von Nibelungen, Hilda von Goebbels e Ilsa, la loba de las SS. Próximamente en Cuarto Reich. Y ahora nuestro compañero nos hablará de pijamas. Efectivamente, chicos, pijamas por todas partes. Sí, sí, vivimos una época donde el cine de superhéroes está en auge. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que son más gays que nunca? No, que hay pijamas por todas partes. Malditos judíos. Así que he decidido hacer una sección de este bonito podcast muy, muy nazi. Para hablar de... Sí, superhéroes. ¿Qué coño? Superhéroes. ¿Pero a quién le importan los superhéroes? A mí. ¿Por qué? ¿Son nazis? Porque son rubios. Te voy a parafrasear a Xena, la princesa guerrera, en la primera parte de Spider-Man. ¡Esas mallas que le marcan el hoy! Por qué? Eso. Convénceme. Spider-Man. Y su culo. Peludo. Posiblemente. Como el de Cabano, señoras. Oh, como el de Cabano. Dios. Bueno. A lo que iba, voy a hablar de... A veces hablaré de películas, a veces hablaré de cómics, a veces hablaré de superhéroes que yo me invento. Pero hoy tenía pensado hablaros de mi editorial de cómics favorita, aunque no la única que leo, que, como no, es Marvel. Desde hace unos cuantos años Marvel está... Bueno, y DC también, pero Marvel sobre todo. No sé por qué está crossover tras crossover tras crossover hasta la náusea. ¿Pero qué es un crossover? Bueno, tú sabes que los superhéroes se juntan. O sea, tú lees los X-Men y lees Spider-Man. Y Spider-Man puede aparecer en un cómic de los X-Men y Tormenta puede aparecer en un cómic de Spider-Man. ¿Y fornician entre ellos? No, pero sería divertido. Spoiler, Spider-Man se fornicia a su compañera de piso. Fin del spoiler. Oh, Dios mío. Pues es cuando hacen mucho y hay un cataclismo grande que afecta a todos los superhéroes. A eso se le suele llamar crossover o evento incluso, porque duran un año o más de un año. Fascinante. Y bueno, toda esta tendencia empezó hace años, no muchos, hace, no sé, 5 o 6, no sé, con un crossover que se llamaba Vengadores Desunidos, que iba de los Vengadores que se desunían. Sí, es imaginativo el nombre. Y luego vino uno que se llamaba Dinastía de M, que es muy chungo de explicar, así que voy a pasar. ¿No serán Dinastía de Emos? No, de M, de Magneto. Ah. Ese gran villano, Magneto. La brújula andante. Ajá, ese mismo. Pues, y luego vino el... ya cuando yo me aficioné a los cómics, la Guerra Civil, que básicamente iba de superhéroes hosteándose entre sí. Ya, ya, pero... Casi sin tener motivo. ¿Quién iba de Franco? Iron Man iba de Franco. Dios bendiga, Iron Man. Iron Man iba de Franco, señores. Y yo quiero que sepáis que yo empecé a leer cómics hace... ¿Qué coño? El día que salí del cine de ver Iron Man, me moló tanto que le dije a un colega, tío, recomiéndame cómics. Y empecé y no paré desde aquella. Pero empecé hace relativamente poco. Con las drogas. Y bueno, me pillé... La Guerra Civil está acabada de terminar, pero me dijeron que empezara desde ahí para enterarme de todo. Y empecé desde ahí. Y básicamente era una mierda de sucesión de hostias sin ton ni son. Básicamente iba de que había una ley que decía que los superhéroes, los superhumanos en general, tenían que registrarse ante el gobierno y dar sus identidades y tal. Y entonces había una porrada enorme de superhéroes que estaban en contra de registrarse con el gobierno. Porque, bueno, todo esto es una mierda sobre una alegoría de la pérdida de intimidad en Estados Unidos después del 2001, qué coño. Y sorpresivamente el tío que encabezaba la resistencia era el antiguamente fascistoide Capitán América. Spoiler, ahora está muerto, fin del spoiler. Y... ¿Os imagináis a Superman en el DNI? ¿Profesión? Quiero que sepas que en Estados Unidos no hay DNI. Bueno, cállate. Hay carnet de conducir y Superman vuela, ¿para qué quieren...? En serio, dime, argumentame ahora mismo para qué Superman quiere un carnet de conducir. ¿Para qué carajo quiere Superman tener cualquier tipo de identidad? Es Superman. Sí, ese es el razonamiento del Sluthor. Podría ser un dios entre humanos, pero pasa. Pues... Por eso el Sluthor lo odia. Ah, pero ¿tiene carnet de pilotaje? Mierda, se lo pide a Linterna Verde. El espacio aéreo... Mira que hay accidentes, ¿eh? Ya, pero él es pequeñito. Y además, como decía Christopher Reeve, volar es la forma de viajar más segura. Pero va, a lo que iba. Sí, mira que cómo acabó él. Sí, estaba hablando de Marvel, no de DC. Si quieres hablamos luego de DC y de la noche más oscura. Sí, pero más... Pero... eso, que hubo un montón de hostias entre superhéroes y tal. Y al final... Hubo un evento para terminar ese evento que se llamaba Invasión Secreta, que fue una putísima mierda, pero putísima mierda. Ya la Guerra Civil era mala, pero la Invasión Secreta era peor. Pero es muy importante cómo acaba la Invasión Secreta para lo que os voy a hablar ahora. La Invasión Secreta va de que hay unos alienígenas que son tradicionalmente enemigos de los Cuatro Fantásticos, que se llaman Skrulls, que siempre quieren gobernar la Tierra, como todo buen alienígena sabe. Los alienígenas hacen dos cosas, básicamente: gobernar la Tierra y construir pirámides. O destruir el planeta. Sí, también. Bueno, ellos querían gobernarla. Y esos extraterrestres pueden tomar la forma de gente. Y la idea es que tomaron la forma de superhéroes y de más gente. Y estaban infiltrados y, bah, y hubo hostias. Es otra saga que también se redujo todo a hostias. Y esa sí que pintaba muy bien. Eso podían hacer una paranoia en plan... Battlestar Galáctica, pero no, hicieron hostias y hostias y hostias. Pero bueno, el rollo es que al final había una mega hiper batalla de los huevos allí, en el medio de Nueva York, donde si no, no están todos contra todos. Y la jefa de los Skrulls es una mujer, es la reina Skrull. Y andaba por ahí por el medio, no me acuerdo muy bien por qué, el Norman Osborn, conocido por ser... ¿Quién es Norman Osborn? Tú lo tienes que saber, por favor. Mejor nazi de todos los tiempos, obviamente. El dictador, el de Metrópolis. También conocido como el Duende Verde. Sí, es el Duende Verde. Vaya. Es muy nazi, pero es el Duende Verde. Podría ser el Duende Rojo, pero así sería comunista. Pero no, es verde. Bueno, pues el Duende Verde este, el Norman Osborn, pegó un tiro casi al aire y se cargó a la reina Skrull y básicamente salvó el mundo. Entonces, espera, ¿me estás diciendo que Norman Osborn ha hecho algo bueno? Sí, pero casi sin querer. Ah, bueno. Bueno, pues entonces salvó al mundo y a partir de ahí empieza el evento del que os voy a hablar, que se llama en España Reinado Oscuro, Dark Reign en inglés. Empezó hace poco, en Yanquilandia está terminando, termina en diciembre, con otro evento que lo termina. Después hablaré un poquito si tal. Pero eso, que en España está empezando y se llama Reinado Oscuro. Y básicamente va de que el Osborn le dan las llaves de la seguridad de los Estados Unidos y por extensión del planeta en general. Vamos, que se hace presidente. No, pero básicamente tiene un ejército para el sol. ¿Y a qué clase de retrasado mental se le ocurre de un ejército a ese hombre? Con su caché. Ah, quién sabe. Es Marvel, tíos. El espectáculo debe continuar. O sea, pero va. Deus Ex Machina. No, Deus Ex Machina es como se cargó a la reina Skrull, porque pegó un tiro al aire y se la cargó sin querer. Bueno. Pero vamos, esa es la excusa para que empiece algo curiosamente muy, muy, muy bueno. Bueno, para si queréis seguir esto y seguirlo bien, tendréis que compraros miles de colecciones o conseguirlas vía ninjitsu, como yo. Vamos, descargároslas. Sí, luego os puedo recomendar si me habláis por el mail o por el foro, ya os contaré webs de donde bajarlas, porque esos suramericanos trabajan tan rápido que al día siguiente te tienen el número que salió la noche anterior. Es tremendísimo. Aprendieron en Potosí. Posiblemente. Y bueno, el caso, ya me repito, es que el Osborn está con la seguridad en allí. Y antiguamente, o sea, anteriormente, el tío que tenía la seguridad, pues, no me acuerdo si era Iron Man o si era Iron Man y Nick Fury, el mítico superespía de Marvel, que David Hasselhoff hizo una película que no os recomiendo. Y echan al Iron Man, y porque todo lo de la invasión secreta es culpa suya, por nazi, por facha. Y... Nazi sí. Pero hijo de puta también. Por supuesto. Y putero. No, no nos olvidemos. Iron Man es muy putero. Como Dios manda. Claro. Y alcohólico a veces. Bueno. Bueno, el caso es que echan al Iron Man, que es un fugitivo. Echan al Nick Fury. Echan a todo Cristo. Echan a los Vengadores, que estaban en aquel momento. Y ponen al Osborn. Y lo ponen al mando de lo que era la agencia mítica de espionaje de Marvel, que se llamaba SHIELD. Le cambian el nombre y le llaman Hammer, ahí para ser más agresivo, escudo, martillo, hostias. Y le dan, lo que es más chungo y lo que mola mucho mucho, le dan su propio equipo de Vengadores, que tienen una serie propia ahora que se llama Vengadores Oscuros. Y la gracia de los Vengadores estos es que están reclutados por el Osborn y son, no todos, pero, o sea, todos menos dos son supervillanos disfrazados de héroes. Entonces está el Daken, que es el hijo de Lobezno, disfrazado de Lobezno. Una curiosidad, ¿el hijo de Lobezno tiene algún poder lobuno? No sé si sabes que Lobezno es una mala traducción. Wolverine no es Lobezno. Pero tiene garras. Sí, y de hecho tiene dos garras, en vez de tener tres garras juntas como el padre, tiene dos garras donde el padre y la del medio le sale de la muñeca. Por Vaya, la parte de abajo. ¿Y eso tiene alguna utilidad práctica? Spoiler, se cargó al castigador. Fin del spoiler. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Sí, yo sigo sufriendo, lo leí ayer. Bueno, ¿y qué más hay? Está Venom, que está disfrazado de Spider-Man. Está Bullseye, el malo este de Daredevil, que está disfrazado de Ojo de Halcón. Está Ares, que es el dios de la guerra y le mola dar hostias y está ahí porque es Ares. No está disfrazado. ¿Estás contando que hay dioses griegos por ahí? Si está Thor también puede estar Ares, y si está Hércules también puede estar Ares. Pero Ares es un dios, remarco, dios de la guerra. Ya, pues está ahí, y de hecho el razonamiento para por qué esté ahí es porque le mola repartir. ¿Y Zeus? No, Zeus no está. ¿Murió? No sé. Mierda. Sinceramente no sé qué pasa con Zeus. ¿Y qué más está? Está una, no sé cómo se llama en castellano, probablemente se llame Piedra Lunar, porque en inglés se llama Moonstone, que está disfrazada de Miss Marvel y se está follando a todo Cristo. Y luego está ese héroe que todo el mundo odia, pero yo amo, el Vigía, ese héroe medio yonki y super ultra poderoso. Que es que, si no conocéis al Vigía, el Vigía se lo inventaron hace poco y viene siendo como Superman, pero más. Básicamente, es Superman, pero más vasto. Y con problemas emocionales y psicológicos y psíquicos. ¿Qué superhéroe no tiene problemas así? De Marvel todos tienen problemas así. Pero ese está enfermo directamente. De hecho, tiene una doble personalidad llamada el vacío, que básicamente come el mundo cuando sale. Pero bueno, y creo que no me queda nada. Ah, sí, y Norman Osborn, juntando la imagen de Iron Man y la imagen del Capitán América, se hace a Iron Patriot, que básicamente es a un Iron Man con la bandera americana pintada. Y es Osborn. O sea, un pelota de cuidado. Sí, sí. Y bueno, se supone que la gente de la calle piensan que son buenos, pero no, son unos hijos de puta. Y está muy divertido, porque el Osborn lo que quiere, desde su silla de poder mandataria, es joder a todos los superhéroes que quedan por ahí. Y para ello se sirve de sus Vengadores Oscuros y de su ejército y tal. Y los Vengadores Oscuros molan mucho porque son unos hijos de puta, asesinos, porque son supervillanos. Y está muy bien como el Osborn tiene que manipular a los medios para que, cuando salen matando a alguien, para que no aparezca por la tele. Yo que sé, ves al ojo de halcón, que es Bullseye, matando niños y cosas así, para que no aparezca por la tele. Está muy divertido. ¿Y no sería mejor que simplemente hiciese que no matase gente y se centrase en los superhéroes? Él lo intenta, pero es que están todos enfermos, o sea, son malos. ¿Y por qué ese retrasado mental se le ocurre contratar a una panda de enfermos que ni siquiera es capaz de controlar? Tú no me viste antes, ¿no? Sí. Era el Duende Verde. O sea, no hace falta más explicación. Norman, más loco que él no lo había. Es Norman Osborn. Es mi ídolo. Es como el Norman Osborn, si leéis DC y no leéis Marvel, Norman Osborn es como Lex Luthor, pero en enfermo. Y más sexy. Ah, por supuesto, ese pelazo me encanta. Mm. Y bueno, pues, y luego en las distintas líneas de los superhéroes, no todas, por ejemplo, el motorista fantasma no lo vi participar en el evento este y no creo que participe en las alturas que estamos. Con esa película seguro que se ha suicidado. Ah, por supuesto, debería haberlo hecho. Joder, que Dios, tío, ¿por qué me recuerdas esta mierda? Nicolas Cage, muérete de una puta vez, en serio. Te estamos vigilando, chaval, te estamos Vamos vigilando. A mandar a la SS Guy que vaya a matarte. Hilda. Sí. Y a Ilsa, la loba de las SS. No, pues pero casi todos, yo que sé. Spider-Man, curiosamente, tampoco está participando demasiado, lo cual me fastidia porque el Osborn es un malo de Spider-Man. Pero yo que sé, ¿qué va a hacer, no? El pobre Spider-Man contra un puto ejército. Igual, o sea, está en la Skyman. Spider-Man lo que tiene es que está en los nuevos Vengadores, porque hay un montón de equipos de Vengadores. Y están los nuevos Vengadores, que ellos reclaman ser los Vengadores legítimos. Y de hecho eran antes de que pusieran a Osborn. Y bueno, luchan ahí, ¿sabes? En plan casi guerrilla. Y casi todos los superhéroes que participan es así. Pero son superhéroes, ¿sabes? ¿No tienen a Superman? No, porque eso es en DC. Mierda. ¿Y a Batman? También es en DC. Tienen al que empezó, un superhéroe que me encanta, que es como Batman pero más enfermo, que se llama el Caballero Luna, Moon Knight. Que publican muy poco de él, pero poco, y a lo mejor por eso es tan bueno, porque nunca lo llegaron a quemar, como el Lobezno, que llega a momentos que cansa, o los mismos X-Men, o el mismo Spider-Man, que llega a momento que dices, Dios. O cualquier superhéroe. Cualquier superhéroe ha habido y por haber. El hombre este, pues publican muy poco de él, y casi siempre que publican son series limitadas, y no raya, porque es poco. Y ya te digo, es como... tiene un lunacóptero y una lunamoto y... Qué ingenioso. Sí, sí, él... tiene poderes, pero muy, muy, muy ligeros. O sea, el rollo es... se supone que cuando le da la luna... para de tirar mi MP3, en serio. Es un hobby. Bueno, se supone que cuando le da la luna, se vuelve más ágil y más fuerte y más... pero nada inhumano, tampoco es... una especie de hombre lobo mariconado. De hecho, surgió en los cómics del Hombre Lobo de Marvel. ¿Hay un Hombre Lobo? De hecho era el enemigo del Hombre Lobo. Y luego le dieron la serie propia y las mini y todo el rollo. Pues Es guay porque es como Batman, pero más agresivo, más enfermo y más... Mola mucho. Leer Caballero Luna es guay. Empezó una serie ahora, creo que van por el segundo o tercer número, que se llama La Venganza de Moon Knight. Vengeance of the Moon Knight. Que básicamente va de como el Moon Knight este quiere ir a partir de la cara a Osborn, como todo buen superhéroe. Por fin se libró de su alcoholismo y... Y bueno, también hay otra cosa que está apareciendo ahora. Son unos especiales que se llama La Lista. The Dark Reign, The List. ¿De Schindler? No, de Osborn. Pero esta lista es al revés que la de Schindler, porque la de Schindler salvaba malditos judíos. Y la de Osborn lo que hace es que es una lista para matar gente. Pero Osborn nos lleva años de ventaja evolutiva. Sí. Bueno, pues tiene una lista. Hay una de... Yo qué sé, hay una de los X-Men, hay otra de Lobezno, hay otra de Spider-Man, hay otra del Castigador. Spoiler, ahí es donde se cargan al Castigador. Fin del spoiler. Bueno, hay muchas. Y cada una va del ejército este de Osborn y sus Vengadores malvados queriendo cargárselos. Y yo qué sé, no puedo contar mucho más porque está muy entretenida. Y deberíais leerlo porque, aunque parezca mentira, es un evento bueno. ¿Tú qué opinas, Aecio? ¿Te la leerás? Improbable. Sabes que odio a los superhéroes. Me pone nervioso con esos pijamas de colorines, sus posturas... ¡Pijamas! Sí. Y sus frases amaneradas. Yo soy Batman. ¿Y? Pero Batman... No, pero Batman es aparte. A ver. Porque Batman... ¿A ti por qué no te gusta Batman Begins y eres un puto hereje de mierda? Pero... Batman Begins es una mierda de película. Un mal gasto de vida. No, vidas. Pero como todos vosotros sois... que nos estáis escuchando, asumo que sois gente inteligente, pues... sí, asumo, porque gilipollas los hay en todos lados. Ajá, pero eso hay, va por hay, ti. Hay podescuchas tontos. A lo mejor tú eres uno. Si te das por aludido, querido, tú sabrás por lo que ha sido. Sí. Ah. Sin haberlo planeado, ¿te ha salido un pareado o lo tenías previsto? No, realmente me ha salido así. Vale, guay, eres un poeta. No, no pues, me insultes. Lo que iba a decir, Batman es así por... Porque, y en Batman Begins lo explican muy bien, porque Batman hace teatro, Batman acojona a la gente, Batman busca ser artificial. Batman lleva 40 años pero, llorando porque sus padres murieron. De hecho lleva 70. Vete a un psicólogo. Con el Joker. No, el Joker no, porque Joker es la perfección. Los que hayáis visto la última película de Batman, sí, adoraréis y, no sé, haréis cosas horribles pensando en el Joker. Bueno, horribles. Yo me toco pensando en el Joker. Yo no, pero casi. Y en el cadáver putrefacto de Heath Ledger. ¿Quién? El actor que hace el Joker está muerto. Oh, Dios, pobrecito. Sí. Tanta genialidad. Por lo menos, debo decir que no murió. O sea, no sé si sabe muy bien de qué murió, creo que no. Creo que pero, el grabado. Seguramente. Pero por lo menos no murió... por asfixia autoerótica como otro que yo me sé. O como Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix está vivo. Aún. Aún. O River Phoenix. Sabes que era toda una propaganda para una película, ¿no? ¿Lo qué? Lo de Joaquín Phoenix loqueando por las televisiones lleno de barba y haciendo que estaba borracho. Ese hombre está loco, hizo cómodo, a ver, es... Yo me creí ese hombre que se quería follar a su hermana y se tomaba sus pastillitas. Eso es porque cuando lo dirigen bien puede ser buen actor. Y luego. Yo me creí que el Joker, el Heath Ledger, estaba más cuerdo que yo. Es que el Joker es el Joker. Es perfecto. Sí. ¿Sabes que deberíamos reclutarlo para Super Esa chaqueta morada. ¿Tú te imaginas? En la RDA. Oh, sí, tío. Sí. Algún día hablaré de cuando los superhéroes iban a pelear en la guerra. Pero hoy lo que quería decir es que los cómics de hoy en día. No son amanerados. O sea, Batman un poco, pero es que Batman ya es esa la idea del personaje. Que aparezca ahí de la noche con la capa extendida y hable así. Y. No le hagáis caso, no leáis cómics, seguid con vuestro analfabetismo. Propagad la ignorancia. Nixon os lo agradecerá. Sí, o si no, siempre podéis leer cómics de Archie, qué coño. O Zipi Zape, mira. ¿Quién no ha leído ya un cómic de Zipi Zapi? Es una cosa que se está perdiendo. No me extraña, porque yo llegó un momento que me di cuenta de que era un mierda. Oye, son dos putos diablos que mira, se dedican a quemar Mortadelo, cosas. Ya está. Cómic español. Mortadelo, Super López cuando era bueno. Y Anacleto, Agente Secreto. Y 13, Ruel Percebo. Ah, sí, por supuesto. Ah, pensaba. Por supuesto. Pero eso ya venía dentro de los ¿Y tienes alguna película que aconsejarnos esta sesión? Una película buena de superhéroes. No, una película. De superhéroes ya las hemos visto todas y todos sabemos que son horribles. No, no. Malas. Quiero recomendaros, ahora que, spoiler, el castigador está muerto. Es fin del spoiler. Si os gusta el castigador... Y ahora os preguntaréis, ¿quién coño es el castigador? Si no sabéis quién es el castigador, es que no os gusta. Ya está, no voy a decirlo. A mí no me gusta. Pero ¿sabes quién es? Sí, el tío que va de púrpura, con la mascarita. Una peli muy mala. No, no va de púrpura, ni tiene una mascarita. ¿Cómo que no? Ese es de Phantom, el hombre enmascarado, supongo. ¡Ouch! Bueno, no lo conozco. Pues tienes un par de películas ahí y un juego. Algún día la veo. Nada, pues hicieron una peli el año pasado, creo que fue, que se llama Punisher Warzone. No le hagáis caso al título extraño que le pusieron en español de Punisher 2, porque no tiene nada que ver con la anterior. Que lo siento, pero a mí me gusta la de Travolta y Tom Jane. Tú eres raro. Porque yo admiro a Tom Jane, ese hombre hizo La Niebla. Y admiro a Travolta, ese hombre hizo Pulp Fiction. ¿No aparece en El Quinto Elemento? Ah, no. No. ¿No? Pues sea que no, ese es Bruce Willis. No, ya, digo el malo. No, ese era Gary Oldman. ¿Seguro? Sí, ese pues hace de Drácula. Y hace del Gordon en las de Batman nuevas, de Nolan. Pero si ese hombre es idéntico a... No, porque el... A ver, es que el... Quinto Elemento, sí. No, sí. Bueno, es parecido. Bueno, yo qué sé. No, a ver, el Gary Oldman lo que pasa es que no lo conoces de una película para otro. Es transformista el hombre. Ah, mi mujer. Gary Oldman. Ya, pero transformista es ahí. De que mujer... Se transforma en mujer. Creo que no tiene ninguna película que se transforme en mujer. Johnny Depp, sí. Sí, al igual que Ed Wood. Pero... Sí. Por cierto, ver la peli de Ed Wood de Tim Burton con Johnny Depp. Mola, en serio. Pues eso, os iba a recomendar Punisher Warzone, que a lo mejor si no leéis el cómic no os hace tanta gracia, porque la película es flipante. Es como coger un capítulo de la serie regular del cómic, rodarlo con personas y ponerlo. Ni explicaciones ni hostias, el castigador matando gente. Ya está. Pero sí, eso ya lo hemos visto. Si lo conoces, lo conoces, y si no, no. No, pero está genialmente hecho. El tío, todos los putos personajes son clavados al cómic. O sea, parece que lo arrancaron de la viñeta. Pero eso no tiene mérito. No, no, en serio. Eso, o sea, yo eso solo lo vi en dos películas. Ahí y en Watchmen. Que los tíos sean tan jodidamente idénticos a los tíos del cómic. ¿Sabías que el malo es gay? Ah, sí. Y el Doctor Manhattan tiene una censurado enorme, luminiscente y poderosa verga. Que nunca me cansaré de repetir que en el cómic no es tan grande. Aún no comprendo por qué en la película tiene tamaño. La cuestión es, ¿por qué The Writer se fija en eso? Porque te lo ponen delante, tío. En el cómic te lo disimulaban más, pero... Pues no sé, a mí... Pero ahí... No, en serio, ya te haré leer el cómic y lo amarás, porque es grandioso. Ver el miembro de un pitufo en cada viñeta, pues me quitaría... A ver, no sale en cada viñeta, sale... Pero me quitaría las ganas. Yo creo incluso que en la película salía más que en el cómic. Pero no me hagas mucho caso. No, pero eso, yo solo lo vi, que los personajes sean tan jodidamente idénticos, solo lo vi en Punisher Warzone y en Watchmen. Es que son clavados, en serio. ¿Y Spider-Man y... no? No, tío, Spider-Man no se parece al... No. Que me molan las pelis de Spider-Man, la primera y la segunda. Pero no se parecen. Nadie le gusta. Bueno, el que es idéntico es el Jameson, el J. Jonah Jameson. Pero el resto de los personajes no... A ver, sí, tiene un aire y tal. ¿Quién es Jameson? El tío del periódico. ¡Ah, ostras! Ese sí, es genial, pues ese es idéntico igual al del cómic. El resto de los personajes, va, sí, tienen un aire, pero no son... Pero ahí son en serio... El castigador, el tío, lo hace... Mierda, no me sale el nombre ahora. Bueno, es un tipo que salía en Roma. Uf, esa serie de putiferio. Sí. Bueno, es Ray Stevenson. Ese tío tiene toda la cara de tío de 40, casi 50 años, amargado y cuadrado. O sea, es casi como Rambo, pero vistiendo de negro. Y tiene un vozarrón, es flipante, o sea, ver esa película, mola. ¿Y tú querrías recomendarnos alguna película basada en cómico en superhéroes? Déjame pensar... No, la verdad es que no. No. No, pues si quieres te recomiendo yo otra. ¿Quieres que te recomiende otra? Vale. Pues... Ah, bueno, quisiera recomendar a todo el mundo Battle Royale. Una película maravillosa donde son japoneses volando por los aires. Ah, sí. Japoneses matando japoneses. Pero Battle Royale está basado en una novela. Muy buena, por cierto, recomiendo la novela también. Pero es y el manga, hay un manga y os recomiendo el manga. Aunque no me gusten los mangas, ese manga es grandioso. Cuéntanos de Battle Royale. Sale Takeshi Kitano, solo por eso debéis amar esa película. Bueno, es una película donde básicamente muestra un futuro ilógico, donde Japón es una dictadura fascistoide, no sé qué le ven. Digo, sí, mal asunto. Y que, bueno, la juventud de por ahí está descarriada y se dedica a cuchillar, mofarse y violar profesores y adultos. ¿Y qué hacen estos? Bueno, siguiendo una lógica japonesa, deducen que si por azar envían una clase a una isla desierta, les ponen un collar explosivo y les dan armas y los obligan a matarse todos. Bueno, armas, eso había que puntualizarlo también, lo de las bueno, armas. Claro. No vamos a contar nada, porque pero lo de las armas... Os diré que sale... ¿cómo se llama? Una tartera. Bueno, una... No, una tapa de una olla. Una tapa de una olla, exacto. Bueno, el coso es ese. Envía una clase al azar a una isla desierta y lo graban todo mientras se regocijan viendo cómo un montón de japoneses que antaño eran amigos se matan, despedazan y violan entre ellos. Sí, porque es un gran hermano. O sea, se supone que lo graban y lo si ven en la tele. Si sobrevive más de uno, mueren todos. ¿Matarías a tu mejor amigo? Yo sí, pero ¿me pagarías por ello? No. ¿Por qué no? En Battle Royale no le pagan. Y lo más divertido, sale música clásica cada vez que dan las noticias. Ah, sí, sale el... De hecho, el tema principal de la película es el Dies Irae del Requiem de Verdi, que habéis podido oír en cuando aquí a Ezio puso a parir a los madrileños. Cómo los odio. No por vosotros, madrileños, pero... No, dile la verdad, sí, los odias a todos y merecen morir, coño. Sí, en realidad sí, pero los majos no. Bueno, vosotros también, pero sin malos rollos. No, pues pudisteis escuchar eso al principio en al principio de esa sección. Y ahora yo debería recomendar otra peli japonesa, chicos. Ya que estamos recomendando películas. Kill Bill. No, esa no es japonesa, es de Tarantino. Del dios Tarantino. Oh, malditos bastardos. No, pues yo recomendaré mi peli, junto con Battle Royale, mi peli favorita japonesa y asiática en general de siempre. En España, como toda buena peli barata de su época, tiene el bonito nombre y rebuscado nombre de Japón bajo el terror del monstruo, conocido en el resto del universo como Godzilla. ¿Por qué no le llamaron Godzilla? Nadie lo sabe. Censura franquista. Bueno, pues Godzilla es una película del grandísimo Inoshiro Honda, que es conocido por hacer un montón de pelis de monstruos gigantes. Sí, nadie más lo conoce, salvo él. Kaiju Eiya se llama este género. O Eiga, bueno, si alguien sabe japonés siempre puede corregirme. O no, qué coño, yo tengo razón, mierda. No, verdad pues... verdad absoluta, yo tengo la razón y tú no. Por supuesto. No, pues básicamente va de que... es en 1954, es cuando transcurre la peli y cuando la hicieron. Los japoneses, sabéis que estos cerdos americanos fascistas... Imperialistas, sobre todo. Pero nosotros no somos nazis imperialistas. No, nosotros somos nazis a secas. Es verdad. Yo soy nazi a secas, ¿tú? Bueno. Yo soy patriota. Sí. Sí. Y fontanero. Como Mario. Sí. No, pues el que también es japonés. Pues, no, es italiano, perdón usted. Bueno, pero lo hacen en Japón. Pues básicamente los japoneses están paranoiados con el rollo de las bombas atómicas. Yo también lo estaría. Sí, yo también lo estaría. Y estirado en dos, qué coño. Sí, hostia. por gilipollas, puto emperador de los huevos. O sea, qué tonto. Hirohito molaba. Era Hirohito. Hirohito es el de ahora. Bueno, que a lo mejor bueno, que a lo mejor se llamaba igual, ¿no? Pero, son todos iguales. Vale. Bueno, pues entonces están paranoiados con las bombas. Entonces básicamente la peli va de que Godzilla es un monstruo gigante del tamaño de un edificio, tranquilamente. O sea, no recuerdo exactamente cuánto mide, pero mide una criminalidad, es enorme. Viene a destruir un pueblo de una frase que se volverá mítica en sucesivas películas: la bahía de Tokio. Viene a la bahía de Tokio a destruir todo. Y básicamente, la bahía de Tokio. Sí, y básicamente la peli es una... Podría parecer una peli muy chorra contada así, en plan, es un monstruo que rompe cosas. A ver, es una peli muy chorra. A es ver, Godzilla. No, la primera es muy buena, en serio. Luego hay otras que son mierda, y luego hay otras que molan mucho y tal, pero la primera es una puta genialidad. Y básicamente Y hacer que un tío se disfrace de goma y rompa cartones y sea una genialidad es muy difícil. Son japoneses, hacen cualquier cosa. Pero eso es una genialidad. Y básicamente toda la peli es como una alegoría de la bomba atómica. De hecho, Godzilla echa radiación. Hay gente en la película, personajes que hacen investigaciones y dicen que, aparte de que Godzilla es chungo porque rompe cosas y mata gente, aunque no hiciera eso, sería peligroso estar al lado de él porque es como una bomba atómica andante. Y... O sea, me estás recordando con esto de Godzilla. ¿Tú alguna vez viste la serie esta tan, tan rara, tan siniestra, llamada Rugrats? Ah, sí. Dios, me acabo de recordar. Rugrats, tengo que decir algo acerca de Rugrats. Amo al tío, al creador de Rugrats. Al dibujante. Es un enfermo mental. Primero porque es un enfermo y segundo porque hizo la mejor serie de animación de toda la puta historia de la humanidad. Que es. No, Ion Flux. Ah, oh, qué buena estaba Charlize Theron. Ver. No, pero la serie. Sí, sí, pero la película. Ah, sí, pero. Bueno, ver la serie, en serio. A lo que iba. El caso, tanto hablar de estos monstruos verdes, tirarrayos y chillantes. ¿Tú te acuerdas que el pelirrojo Yorika es el protagonista de las gafas enormes? Chucky. Con un nombre hasta siniestro hasta para eso. Que tenía... Yo creo que era una coña con el muñeco diabólico. Sí, probablemente porque era pelirrojo y... Y tenía el pelo de esa manera y... Sí. Pecas y que tenía un juguete que era una réplica de Godzilla y en alguna de sus paranoias, sus viajes... Ah, tenía nombre ese muñeco. Godzilla. No sé. Acababa en tar. Uy, a saber... Ya Reptar. No. Reptar. Era Reptar. Pues el caso... Es que ya me olvidé aquí de decir... A ver... Ah, sí. Uno de sus viajes psicodélicos que tenían esos niños... Una clara alegoría de la infancia de hoy en día... Con drogas, sexo... Sexo con gemelas... Ay, Dios. Palizas... Qué feas eran, joder. Sí, sí, pero... Bueno, había palizas, bullying... Sí, estaba la Angélica esta. Oh, en fin. Dios. Y... Es que es tan siniestra esa serie, tiene para hacer un capítulo. Era para niños, pero está tan bien hecho. Para niños no sé yo, yo creo que eso causaba traumas. El caso, que tenía varios capítulos del Reptar matando y destruyendo cosas. También tiene el capítulo de Reptar sobre hielo. No lo vi. Yo sí, deberías. Debería. Sí. No, pues Rugrats es otra serie que mola también. Bueno, será a vuestros hijos, si los tenéis. Ya hablaremos otro día de esa serie tan siniestra. Sí, ahora podremos hablar. Hablando de cosas siniestras, tengo que confesar una cosa, tío. Ahora vendría una cortinilla musical, pero Dios, ya escogí bastante música que le den. Es que coño. Tengo que hablaros de que, y creo que Aecio va a compartir mi... Creo que sé lo mi que razonamiento. Vas a decir. Yo creo en la censura. Sí, yo también, sinceramente. Creemos en la censura. Os diremos una cosa. Sé que nos odiaréis. Ay. Nos llamaréis monstruos. Pero. No, pero. Odiamos Crepúsculo. Sí, sí. O sea, yo creo que hay libros y películas y géneros artísticos enteros, como el realismo. No, mierda. Vas a morir, cabrón. Como el realismo, o como otros estilos, o libros y películas y tal, cualquier concretos. Cualquier libro de Isabel Allende. Por ejemplo, menos los que habla del zorro. Con todos los libros de Isabel Allende. Es tu opinión, ahí no me meto. Pero eso, yo creo que hay libros, géneros enteros y tal. Las novelas rosas. Que, sí, por supuesto. quiero que sepáis que hice un botellón cuando murió Corín Tellado y bailé sobre su tumba y meé sobre su cráneo. ¿Quién es ese? Es una mujer que, es la mujer que más libros vendió en la historia de España. Así va el país, chicos. Aecio en el próximo capítulo probablemente hable mal de España entera. Sí, en general. Bueno, tengo tantas regiones. Sí, ¿verdad? No, pues no sigamos hablando de Corín Tellado, joder. Qué horrible era esa mujer. Ojalá, menos mal que estés muerta. Ojalá ardas en el infierno, en serio. ¿Pero quién es esa mujer? Es una mujer que es la mítica escritora de novelas rosas. ¡Oh, Dios mío! Con más de no sé cuántos miles de millones. Es horrible. Sí, sí, es doloroso. Bueno, pues... Eso, yo creo que hay cosas que deberían prohibirlas. Sí, sí. Así, sí. Yo las prohibí. Yo solo os digo esto. Si tenéis amigas, novias, por favor, no les dejéis ver Crepúsculo. Pierdes, no neuronas, hemisferios de tu cerebro. Son murciélagos, mi madrina. Vampiros. Ojalá fueran murciélagos. Exacto, ojalá. Son vampiros. Espera, ojalá fueran vampiros también. Sí, bueno, pero son. Porque que te llames así no quiere decir nada. Que seas un vampiro. Son vampiros luciérnaga. Y lo de luciérnagas también es decir mucho. Sí, o sea, brillan con la luz del día. No, no, no desaparecen, brillan. Porque yo no sé cómo será en el libro, pero es que en la película lo de que brillaban también te lo tenías que imaginar. Sí, bueno. Y lo mejor de todo, no se convierten en nada. Van a un colegio, se integran con la sociedad y chupan animales. Ya ves, al pequeño vampiro le salía bien, pero es que el pequeño vampiro molaba. Exacto, al menos él chupaba cabras, vacas, y estos... Ah, a todo esto, es una peli, comillas, de vampiros, comillas, donde no se ve una puta gota de sangre en toda la película. Y digan lo que digan, es pseudoporno. Y los vampiros tienen una cocina, y tú dices... No, es más, dime por qué tienen una cocina. Para... porque venía con la casa. Es verdad, son vampiros que rehuyen la luz del día, que tienen que emigrar de cada ciudad cada X tiempo, y tienen una pedazo casa junto al río, en medio de un bosque, que te cagas. ¿Y dónde sacan el dinero? Bueno, toda la eternidad estafando a la gente como viles judíos acabará haciendo... Sí, sí. Y lo más divertido, el protagonista Edward Cullen, ídolo de la sociedad... Qué pobre hombre, yo sinceramente le tengo lástima, porque tú imagínate ser en la calle que te venga una puta horda de quinceañeras retrasadas mentales a pedirte un hijo, rastros de semen, trozos de ropa. Quiero, no sé si visteis hace poco, no sé si os gusta ver vlogs por ahí. Hay una página que de cultura friki y tal. Odio a Edward Cullen. No. Es una página que habla de cómics, de películas, de juegos de rol, a veces, yo qué sé. Es zonafandom.com. Y en esa página hace unas semanas salió una foto de... Agárrate. Las gafas. Digo, las bragas. Las bragas de Edward Cullen. Oh. Describo las bragas. Que se ponía Edward Cullen. No, bragas que se ponen las quinceañeras locas que aman a Edward What Cullen. The hell? Pero no viste lo peor. Bueno, por delante, o sea, por la parte de fuera tenían a Edward Cullen. Pero por dentro. No. Ahora sí. No. Por dentro. Ese. Digamos, esa zona de las bragas que tocan con el... Zonas impúdicas. Sí, el arcipreste de Talavera le llamaría zonas impúdicas. Yo le llamo... Clítoris. Coño. Pues donde toca con eso, la vagina. Impudice. Tienen los labios de Edward Cullen. Pero, ¿veis por qué creemos en los totalitarismos? No, a ver, estamos en una sociedad que vende eso... Yo a mi hija le veo con unas bragas así y no la mato. La descuartizo, la cuelgo, le prendo fuego y dejo los restos al aire. Y luego mato a Edward Cullen. Sí. Con esto os queremos decir que es una película de mierda. A ver, es que es una película... A ver, vamos a resumir la película. Sí, no, bueno. No pasa nada en toda la puta peli. Así, sí, así, no pasa nada. Ah, hay hombres lobo indios. Asombroso. Eso mola. No, tío. Sí, tío. Los indios deberían morir. No, ¿por qué? Ellos molaban, mataban blancos. Digo, tienes razón, debían sí. morir. No, pues no pasa nada en toda la puta peli. Y las dos cosas que deben pasar son aburridas. ¿Y? O sea, ya no es que sea para niños, ya no es que sea para chicas, ya no es que sea para, ¿sabes? El target que quieras darle. Claro, no, es que es mala. Y no es mala en plan una peli de, yo qué sé, de V-Ball, porque no las sabe hacer y son malas. No. Es mala porque no pasa nada. La protagonista es insufrible. Es incapaz de tener relaciones con su novio vampiro porque es un adicto al crack, digo, a la sangre humana. Y cada vez que se acerca empieza a ponerse nerviosillo. Yo también me pondría nerviosillo si se me acerca esa mujer. Sí, pero en el sentido de que si te beso te desgarro la garganta de un mordisco y te succiono hasta el último... Como los buenos Nosferatus de la antigüedad. Sí, sí, pero ¿creéis que porque, la mujer...? Porque debo decir que estos vampiros no tienen colmillos. Cierto. Ni capas. No, ni capas. Luego hablaré de un vampiro que sí tiene capa pero no colmillos. Pero solo os diré esto. La protagonista se entera de que su amado, es un vampiro. Cuando hay una sucesión de efectos especiales lamentables y cables cuando saltan. Exacto. ¿Y creéis que en vez de asustarse, intrigarse o confundirse, creéis que pasa algo de eso? No. se acerca decidida a averiguar la verdad, pero como si dijera, esto ya lo he visto antes. Sí, pero ¿sabes por qué es eso? No. Porque la peli tiene que mantener... Tú sabes que las películas para... tienen un cierto ritmo, un cierto tono. Tienen que mantener el tono de que no pase nada en la película. O sea, sí, ya, si la tía se acojona, si la tía se intriga, si la tía tiene alguna emoción, pues... La película se va a la mierda porque rompería el tono. O sea, ay, Crepúsculo, Crepúsculo. Vale, hablemos mal de Drácula del 31, cojones. Vamos a ganarnos el odio. Drácula del 31. Sí, amiguitos nazis, sí. Drácula del 31. La Drácula de Todd Browning. Sí, la protagonizada por Bela Lugosi. El gran Bela Lugosi. Y para. El gran Bela Lugosi y para. Porque es lo único bueno que tiene esa puta mierda. ¿Pero brillan? No, no brillan. Entonces bien. Como prácticamente todas las pelis de Drácula, se limpian el culo con el libro. Sí, se limpian el culo con el libro. Pero... A ver, ¿quién no se ha limpiado nunca el libro con la Drácula? ¿Cómo? Tienes razón. ¿Quién no se ha limpiado el culo con el libro de Drácula? Yo, es uno de mis libros favoritos, si no es mi libro favorito. Pero a ti te gusta Starship Troopers, tienes los gustos revirados. Cállate, zorra. Hablemos de Drácula. Nada, resulta que el Todd Browning, que luego fue un director de la hostia, hizo la mitiquísima Freaks, la parada de los monstruos, aquí en España, donde cogió a deformes de verdad para hacer la peli. Es curioso. Pero... era una época donde el cine con sonido acababa de empezar. Todd Browning venía de dirigir pelis mudas. Y lo siento, pero no sabía dirigir sonido. No sabía. La escena, como empieza la película, es genial, genial, genial, genial. Empieza con el lago de los cisnes. Y viéndose una cripta con tumbas y con telarañas y todo lleno de mierda y va. Y se va acercando hasta una tumba hasta que sale Drácula, tal. Es una escena tremendísima. O sea, de las mejores escenas de la historia del cine. La cagan cuando empiezan a hablar. En serio. Esa película debió haber sido muda. Como Nosferatu. Dios. Dime que amas Nosferatu. No la he visto en mi vida. Pues cuando la veas la amarás. Pues esa película debió haber sido muda. Porque menuda mierda, en serio. El hombre no sabe dirigir. No sabe. A esa película le quitas al Bela Lugosi y le pones a otro actor y es ponzoña. Ponzoña, en serio. Blasfemia. Vale que es un clásico y todo lo que quieras. O sea. Pero Los Inmortales 3 también es un clásico, no sé si me entiendes. O sea. Que sea un clásico no quiere decir que sea buena. Y esa no es buena. Mars Attack es un clásico, no es buena, pero no, Mars Attack es mola. Sí, es graciosa, pero no es buena. No, es buena. Lo que pasa es que tú no le pillas la gracia. No. Para pillar la gracia a Mars Attack hay que haber visto mucho cine de los años 50. Ah, y ahí te torcerás el estómago. Pero Drácula es una mierda. O sea, a ver, el Drácula no tiene colmillos. Como el Crepúsculo. Pero tú dices, sí, como Crepúsculo es una mierda. O sea, pero tú dices, joder, es Bela Lugosi, no le hace falta, el tío impone. Y sí, el tío impone. Y si la veis en versión original, habla con ese acento medio rumano extraño suyo. Y mola. Y pone esa cara de arrebatado Draculín, que es la hostia. Pero... Di la verdad, tuviste un orgasmo. Sí, sí, sí. Es que el Bela Lugosi está tremendísimo en esa peli. Lo malo es el resto. Porque está mal hecha. O sea, directamente, está mal hecha. Tiene unos decorados también de la hostia. De hecho, el pavo que hizo los decorados dirigió después una peli que, bueno, no sé si sabéis que el Drácula este está producido por Universal. Sí, ahora es de Spielberg, creo. Bueno, está producido por Universal. Y Universal en esa época empezó con el éxito de Drácula, que tonta es la gente, empezó a hacer un montón de pelis de monstruos, así. Las pelis más míticas, ¿no? Del hombre lobo, de la momia, del hombre invisible, tal. Pues el pavo que hace los decorados de Drácula dirigió, no sé si fue el año siguiente o dos años después, dirigió la peli de La Momia. Peliculón tremendísimo, en serio, ver La Momia. Un hombre que hacía efectos especiales dirige mejor que un director de verdad. Normal. Vale. No, pero en serio. Bueno, a ver, luego años más tarde el Todd Browning hizo Freaks, que ahí sí que se salió. Pero en Drácula la caga. En serio. Es una peli sobrevalorada de la hostia. Verla por curiosidad, pero vía ninja, porque joder. Sí, ha hablado mal del Drácula de Todd Browning. En este país se quemaría gente por muchísimo menos. ¿Qué raza alienígena no ha estado detrás de la construcción de las pirámides? Por pero favor. ¿Tú has visto un egipcio? ¿Cómo van a construir? Kebab, sí, pero construir pirámides. ¿Por qué te va, Pipo? Digo, joder, porque todos tenemos nombres de payaso. ¿No os habéis dado cuenta? Todos... ¡Mierda! Que he visto dos vídeos más en el que el tío salía con su Altered Reality Interface, que son las gafas esas. Las gafas que se pone para ver las la cosas como... que le sale del culo. ¿Qué más? ¡Calamari tribute! ¿Cómo si es tan bueno como el Novi Novi Boy? ¡Callar! Gran Turismo epílogo. ¿Epílogo? Se me han pinchado la rueda. ¿Cómo se te queda el culo? Y ves. Coge a Helios, dice, ahora te va a enterar, necesito tu cabeza. A mí me dio como penita y todo. Pero no te le voy a pedir bien, te la voy a quitar así. Desenroscando. Esto parece una Mona Lisa, pero no, es una Mona Lisa churiken. And now for something completely. Motherfucker. Visitadnos en completelymadafaka.blospo.com. Es para que lo escribáis bien. Pues vamos. Blanco y en botella. Kojima. O semen en botella. Bueno, y ahora después de la promo de estos colegas de And Now for Something Completely Madafaka. Sí, cabrones, lo pronuncio bien, joderos. Pues teníamos planeada una sección donde íbamos a hablar de espías de la República Democrática Alemana. Que nos recomendó una coleguilla, pero no tenemos información. Son espías. Lógicamente, muy malos espías serían si tuviéramos información. Son alemanes. Ajá. Decir. Son la raza superior. Por supuesto. Aunque eran comunistas, se les perdona todo eso. Viva la RDA. Viva. Pues entonces vamos a hablar de nazis que molan. Sí, sí, los hay. Todos. Los hay. Todos. Todos. Todos, hay todos, pero hay alguna gente que mola especialmente más que otra. Como Hitler. Como Hitler. Pero... hablaríamos de Hitler, pero todo el mundo sabe quién es, así que vamos a pasar. Hablaríamos de Goebbels, pero eso se lo dejo mejor a alguien de publicidad. Así que vamos a hablar de una mujer, porque nosotros creemos que las mujeres también pueden participar en el movimiento nacional. Las mujeres deben estar trabajando en la fábrica, ¿sabes? Por supuesto, eficiencia completa. Haciendo bombas. Y niños. O... haciendo bombas o haciendo guiones de películas germánicas. Con las dos cosas. Por supuesto. Como la mujer de la que vamos a hablar. O guiones que hagan bombas atómicas. Sí. Sí. Bueno, la mujer de la que vamos a hablar es Thea von Harbou, una alemana nacida en Tauperlitz. Corrígeme si me equivoco en la pronunciación. Tauperlitz. Vale. Pues esta mujer alemana, nacida en 1888, en ese glorioso año de Nuestro Señor. Jesucristo hitleriano. Efectivamente. Es conocida por ser la esposa del grandísimo director de cine Fritz Lang. Un traidor a la causa, ¿no? Sí, sí. Existe América. Pero ahora hablaremos de ello. Primero vayamos con esta mujer. Esta mujer es la esposa de este director y es guionista de cine. Es una mujer liberada, tal como puedes ver. Sí, señor. Un arquetipo de la mujer moderna, independiente y futurista. Una valquiria, sí señor. Además está buena como un jamón. Y... a mí me gusta el jamón. A mí sí. También era rubia y a ti no pero te gustan las rubias. Gorda y fea. No, ¿por qué me dices esto? Es rubia, entonces no me gusta. Es aria. Da igual, si es rubia es poco erótico. Bueno, pues resulta que esta mujer era guionista de varias de las películas más famosas del hombre este, del Fritz Lang, ese jodido traidor. Cómo me alegro de que haya muerto. Se hizo americano. Sí. ¿Quién quiere ser americano? Pues entre sus películas más conocidas y más buenas de... conocidas, comillas. No, perdona. Expresionismo alemán puro y duro, señores. Sí, bueno, pero para quien no conozca los rebuznos del arte, No, a ver. Si os digo Metrópolis, os tenéis que callaros todos y comerle la polla al Fritz Lang y el coño a la tipa esta. Tienes unas ciertas inclinaciones homoeróticas un tanto siniestras. Con la gente que hace arte, sí. Sí. Bueno, pues esta mujer hizo guiones de películas como Las Tres Luces, El Doctor Mabuse, Las Dos Partes de los Nibelungos, grandísima película, muy germánica, llena de gente rubia que se odia entre sí. Sí, lo joder, sí. La grandísima y una de mis pelis favoritas, Metrópolis, una peli curiosamente muy izquierdosa para estar escrita por esa mujer. Fausto, La Mujer en la Luna, M, El Vampiro de Dasselhoff o El Testamento del Doctor Mabuse. Como veis, son dos peliculones que creo que ganaron algún Oscar. Algunos, porque antes creo que no inventaron los Oscars. No sé, bueno, si no ganaron Oscar deberían. Joder, sobre todo en Metrópolis, me cago en Dios, cómo va mal esa película. He de reconocer que solo he visto Los Nibelungos. Pues ya está, ¿para qué quieres? Bueno, y Metrópolis, debes verla. Los Nibelungos, La Venganza de Grimilda. Sí, es la segunda parte. Es cuando Grimilda se venga. ¡Spoiler, spoiler! ¿Quién era Grimilda? Grimilda era la esposa de... No, no era... Siegfried. Sí, la mujer esta nórdica, sí. Grillada, ¿no? Sí, es una mujer nórdica y grillada. Si no hay una venganza terrible que devasta el mundo, no es alemana. Efectivamente. Bueno, pues la... Realmente no hay mucho sobre la vida de la mujer esta. Por una conspiración judeo-masónica de índice izquierdista... apoyada por las naciones capitalistas occidentales. No, yo creo que es porque tampoco tuvo una vida tan especial. ¿Cómo osas? Te daría una paliza si no estuviésemos en público. Vale. Sí, maltrato a The Writer. No. Me alegro por ello. Es que soy gorda y fea. Y estúpido. No. Tarde implacable. Dios. No, pues... básicamente se casó con el hombre este y... Y en 1932 se unió al glorioso partido nazi. Espera, esa no era esa música, ¿no? No, no era esa música, pero puede servir. Curiosamente no conocemos ningún himno del Tercer Reich. Que le jodan, hagamos un himno del Cuarto Reich. Aparte de El Hundimiento, esa gran película. No me acuerdo. Es una gran película. Sí, la vi, pero no me acuerdo la banda sonora. Yo tampoco, pero seguro que molaba. Pues básicamente se casó con el hombre este, se unió al partido nazi. Oh, y... fue a prisión. Claro que fue a prisión, pero no adelantes acontecimientos. Mierda, mierda. Me fustigaré más tarde. El hombre este, el Fritz Lang, escapó a Estados Unidos. Y ahí conocí a una tía muy, pero que muy, muy cachonda, con la que hizo tres peliculones. Llamada. Ya con sonido. Llamada. Ah, eso lo dejamos para otro capítulo. Sí, pero tengo una curiosidad. No. Te voy a dar una paliza más tarde. Vale, es Joan Bennett. ¿Ves cómo me obligas a ser violento? Yo no quiero, pero... Tíos, Joan Bennett, es una pena que esté muerta, pero eres la tía más cachonda del mundo. Yo me la follaba hasta morir, en serio. Eso decías de mí antes. Y lo sigo diciendo ahora. Bueno. No, pues Lange escapó. Y ella se quedó en el partido nazi. Por cierto, es que se divorciaron al año siguiente de que ella se uniera. El Lange era un hombre íntegro. Se divorcia antes de huir del país. Un hombre tradicional y clásico, muy germánico. Claro. Disciplina. Entonces, lo que decía aquí mi colega Ezio, que luego se fue a la cárcel cuando acabó la guerra. Esa guerra nunca debió haber acabado. Sí. Se fue a la cárcel, pero estuvo poco tiempo. Y luego lo que hizo fue trabajar en sincronizando películas extranjeras. Me acabas de dar una idea para otro artículo en el próximo podcast. Spoileanos. ¿Por qué la Segunda Guerra Mundial nunca debió de haber acabado? Por ejemplo, buena idea. Hollywood se quedaría sin tantas películas. Mm. Y juegos. Y Activision se quedaría sin muchos juegos, señores. No, no. Si siguiese la Segunda Guerra Mundial, podríamos incluso tener un Call of Duty 10. Ya. Acaba de salir el que vendría siendo el 5, van camino de ahí. Aún les queda. Va. Yo me quedé en el 3. Empiezan a pisar el acelerador como con los Final Fantasy, si ya verás. Uy. Sí, bueno, sí. ¿Y ahora qué nos queda? Ahora, ¿qué queréis? ¿Que os pongamos música? Si quieres que os pongamos música, mandar un mensaje al 343. No, meted vale. 20 euros hasta el número de cuenta bancaria. Vale, no. Bueno. No tengo una cuenta bancaria, soy pobre. Yo también. Eso, no, yo pues, la tengo, pero inactivo. No hay más que decir de la Thea Von Harbo esta. Aparte de que veáis las películas que guionizó, porque son peliculones todas y cada una de ellas. Y muy nazis. Realmente no, es lo curioso, es lo que, sobre todo Metrópolis, que es muy izquierdosa. Las otras Nibelungos. No, a ver, los Nibelungos, porque ya el poema es así. Pero tampoco es que tenga un signo político. Pero es que Metrópolis lo ves. Teóricamente Hitler era socialista. Dios me perdone la blasfemia. Ya, por eso el partido nazi se llama Partido Nacional Socialista. Ay. ¿Cómo se pervierte las Reflexiona cosas? Sobre eso. Porque hay cosas... No, ahora vamos a hablar sobre esto. Hay cosas que empiezan mal porque hay gente que tiene fallos. Pero luego rectifica. Mussolini era comunista antes de ser idiota. ¿Ves? Por eso. Hay gente que rectifica. Como Dios manda. Y pero... Franco era republicano. Franco es tonto. Y yo. Yo era anarquista. Tú eras gay. Ahora soy nazi. Por supuesto. Y yo nací ya entonando la balada de las Valquirias y moriré entonando... La cabalgata. Moriré entonando Maldito el Requiem de Mozart. Ah, por supuesto, el Requiem de Mozart. Amadeus, otra peli que debéis ver. No, gracias. Pues deberíais. No. Y ahora deberíamos poner una música Dios te libre. Muy bonita. Dios te libre. No. Pero la conexión a internet no va a dar para cargarla en streaming, si no la pondría ahora mismo. No. Solo diré... Os quiere envenenar la mente. Solo diré... Voy a quemar un país. ¿El Estado de Israel? No, no hay ningún Estado de Israel. No lo reconozco. Pues existe. Está no. entre Palestina. ¿Pero quién reconoce ese país? Ellos. Ellos, vale. ¿Y quiénes son ellos, malditos judíos de mierda? Sí, judíos judaizantes que judaicizan toda la zona. Acabas de parecer un pitufo ahora mismo. ¿Sí? El pitufo judío. Pero quien hizo el pitufo era nazi. Sí. De hecho, ¿cómo se llamaba el malo? Gargamel. Gargamel era judío, si te fijas tiene la nariz. Tiene esa nariz judía. Vive en un castillo lleno de... Sí, dinero. Super Mario es comunista, no te jode. No. Sí. ¡No! Es más, el Estado de Israel... Pero date cuenta que Papá Pitufo era rojo. ¿Y? Y era rojo. Y la rubia... Y tenía barba como Marx. La rubia germánica del poblado era nazi. Fue los creado pitufos, un experimento genético. Los pitufos, un cómic donde cabe toda mezcla política, social y étnica. No os engañéis, en realidad no existen, son solo un sueño de la ciudad. Ah, sí. Como todas las buenas creaciones artísticas, señores. Por supuesto, pero nos ibas a rebuznar ahora sobre hablaremos... el Estado de Israel. No, ¿sí? No. ¿Sí? Voy a rebuznar sobre otro estado, puede que peor. Es un país... Hay algo peor que está cerca. ¿Hay algo peor que un atajo de judíos locos con armas extendiendo su maldita ideología judaizante, renegante de la noble fe católica y renegante del poder del noble papa establecido por Jesucristo? Sí, Francia. Oh, Dios. Francia, señores. Tienes razón. Así que yo os digo, queridos compatriotas, vamos, hijos de la patria. Vamos a quemar Francia hasta las cenizas. Vamos a morir a Moscú, como hicieron los franceses antes que los nazis. Francia es ese país que donde la gente habla como si fueran pececillos, donde no conocen las palabras llanas y las palabras esdrújulas. Y tiene un idioma de mierda, pastoso, repugnante y que me cabrea. Pastoso, esa es la palabra. Efectivamente. Pues quiero que sepáis que Francia es... el mayor productor agrícola de Europa, señores. El mayor producto de mierda agrícola. No. Esto parece que no tiene, que no viene a cuento, pero tiene mucho sentido. Daros cuenta. Si es el mayor productor agrícola de Europa, es donde hay más campo, ¿no? ¿Y qué le pasa al campo cuando hay un incendio? Se quema. Se quema mejor que las otras cosas que podrían quemarse. Nada se quema mejor que un buen cuerpo humano con gasolina. Ya. El campo francés hoy se va a quemar, señores. Sí, sí. Franceses, Francia. Go home. Go home. Solo ¿cómo digo se dice go home en francés? Por suerte no lo sé. Mira, nosotros os invadimos. Quiero que solo sabed de eso, ya está. No, sabed que vosotros nos invadisteis y nosotros matamos a vuestros abuelos. Sí, como tiene que ser. Como Dios manda. Pero ahora eres español o alemán. Decídete, no puede. Yo no creo en la doble nacionalidad. Soy hispano-nazi. Vale. Y gallego. Igual. Por supuesto. Exacto. Nada, pues Francia es un país que por desgracia está en la Unión Europea todo lo que está en la Unión Europea es una desgracia, ¿no? Ya partiendo de ahí. Todos tenemos que tener ese país hermano retrasado. Por eso Inglaterra mola tanto, porque está como de boquilla, pero pasa del euro. Entonces. Yo también odio los putos ingleses. Yo no. Son unos imperialistas desgraciados, hijos de la grandísima reina Victoria. Y que se dedican a colonizar, invadir y tocarme los mismísimos. Coño, como Francia. Pero son ingleses, me enfadan. Podríamos hablar de cuando Francia e Inglaterra se repartieron África como un pastelito. O cuando se repartieron de hostias durante 100 gloriosos años. Oh, sí. ¿Sabéis por qué? Porque los franceses eran tan maricones que tardaron 100 años en responder. Quiero que sepáis que desde Cuarto Reich incitamos a que le partáis la cara a todos los franceses que conozcáis. E ingleses. Bueno, ingleses no. Pero franceses sí. Y si son de París, mejor. Daros cuenta que los ingleses podrían estar drogados y ser violentos. No, daros cuenta que los ingleses podrían enviaros todas sus flotas y reventaros. Pero los franceses no tienen nada. No tienen nada, ¿verdad? La Wikipedia no dice lo mismo, si quieres te lo enseño después. Un ejército de maricas. No, perdona. Es un fuerte ejército para defender a Sarkozy. Tienen al portaaviones Charles de Gaulle, que es enorme e inmenso. Alemania les invadió, Inglaterra les invadió, España les invadió, Suiza les invadió y hasta Lugo les invadió. Y lo más importante, César les invadió sin permiso. Exacto, los masacró. No a todos, por desgracia, se volvieron a. Yo, si por mí fuera, aún tenía romanos cruzando el Rubicón, así de claro. Por supuesto. Pero bueno, ¿quieres contarnos algún motivo más por el que Francia deba arder? Pues ya entre el idioma, la gente y el idioma. Y la Torre Eiffel, joder, la Torre Eiffel. Había que fundirla y hacer collares con ella. ¿A qué clase de retrasado mental se le ocurre hacer una púa de metal fea como ella sola? Que parece un puto pararrayos gigantesco. E iluminarla en Navidad. Que ahora que lo pienso, igual era un plan maléfico para tener un rayo electrocutar todo París. No te digo eso que no. Mira, si lo hubiera hecho Andy Warhol, pues puede ser. Pero no creo. ¿Eiffel no era suizo? No sé, pero meditaremos sobre. Pero Suiza aún tiene el oro nazi ahí guardado. Suiza también debería arder. Pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Suiza mola. Suiza, si ardiera, tendríamos un montón de chocolate derretido en el que bañarnos. Es verdad, otra cosa por la que odiar a Francia. Sus vinos. ¿Qué le veis a los vinos franceses? Es meado, meado. Ahí no puedo opinar, yo soy más de whisky. Pero... y de absenta. Exacto. Es verdad, sí. Francia, el país de donde se hizo conocida la absenta, no la inventaron ahí, pero se hizo conocida ahí, la prohibieron... Porque no podían soportar. La prohibieron debido a mentiras y calumnias. Tíos, en serio, bebed absenta como cerdos porque no, y repito, no hace alucinar. Es imposible que cualquier bebida alcohólica, aunque tenga 90 grados, haga alucinar. Como diría nuestro querido caudillo, es una conspiración judeo-masónica de índice izquierdista. Un contubernio. Con las potencias occidentales y no me acuerdo cómo seguía. ¿Qué más da? Era un rollo interesante. Seguro que os lo recomiendo. Seguro que por el YouTube hay un montón de vídeos de Franquito diciendo cosas así. Dios le bendiga. Recordad, Torrelodones ha muerto. No os pongáis emocionados. Tío, te estás repitiendo. Oye, y estamos en el primer capítulo. Es que son bastante tontos. Igual después de que dije que ha muerto. Claro. Pues sí. Deducen que está vivo de nuevo y. ¿Cómo era? ¿Cómo hacen los cristianos? La resurrección. Sí. Hay una película sobre ello, por cierto, deberíais verla. Sí. Se llama Y al tercer día resucitó. No me preguntéis el año ni quién la hace porque la vi de pequeño, pero la escena final era impactante. Sinceramente prefiero no ver. Spoiler, salía Franco caminando por el Valle de los Caídos. Pero no nos desviamos. Ibas a hablar ese montón de mierda. Que es Francia. Bueno, Francia es ese país horrible, de gente horrible, que por desgracia está a nuestro lado. Parece que no. Pero tiene cosas buenas. Sí. No. Sí. No. No, bueno, cosas no. Pero hay alguna gente. Hay alguna gente de Francia que si yo le voy a prender fuego hoy mismo, como haré. Hay una gente, concretamente dos personas, que merecen ser salvadas. ¿Nadie ahí? Nadie y dos personas más. Una. Carla Bruni. No, ¿Cómo esa es francesa tan siquiera. Ni idea, pero está ahí. Pero no me pone Carla. La Bruni. Tienen secuestrado. Sí. Aecio recluta gente para rescatar a Carla Bruni, chicos. Aecio recluta un ejército para extender su Reich. Vale. Apuntados, el tío Samos necesita. Yo quiero ser el ministro de Exteriores. No, tú el ministro de Propaganda. Ah, por supuesto. Goebbels. Como Goebbels, sí señor. No, pues hay dos personas, una actriz y un actor, que merecen ser salvados de toda la masacre que allí habrá. Una es, cómo no, Audrey Tautou. No sé quién es. Y otro es un actor llamado Vincent Cassel. Espera, creo que se pronuncia. Tautou no es el que hizo Amélie. Por supuesto. Por encima de mi cadáver. Por supuesto. Por es encima es Amélie. De mi cadáver. Es una cerda estúpida. No, es la que hizo Amélie. Pero mierda, ahora que me doy cuenta, también es la que hizo el Código Da Vinci. Corta la mitad, haz como el rey Salomón. ¿Llevas? Vale. Llévate la mitad. ¿Qué me llevo? ¿La boca para que me la chupe o el coño para metérsela? Ahí me has dado. Eres muy siniestro. Creo que le voy a llevar la boca, tiene una cara tan adorable. Y luego Vincent Cassel, que hizo ese peliculón, entre otros, hizo ese peliculón llamado Irreversible. No, pero mierda, también hizo Blueberry. Tampoco lo conozco. Mejor. Pero lo más sorprendente, ¿sabías que Francia tiene economía? Sí. Ya te digo que es el mayor productor agrícola de... Sí, pero eso es la típica cosa. Bueno, que se también me llevaré la mitad de Vincent Cassel. Y también me llevaré la cara, qué coño. Esa cara cetrina suya. Pues os cuento un poco. Básicamente, Amélie es una película de... Mierda. No. De mierda. Tú eres de mierda. Pero Amélie todavía más. Maldito cabrón. Ninguna película me hizo vomitar tanto. Yo creo que desarrollé varios cánceres oculares. Eso es porque no viste Dragon Ball. Siempre digo lo mismo. Eso es porque no viste Dragon Ball. Pero yo vi Epic Movie. Yo quiero creer que lo soñé y que no existe esa película. Porque joder. Por suerte no la llegué a ver nunca. Mejor. Pues resulta que Amélie va de una chica que un día llega a la conclusión de que quiere ayudar a todo el mundo. Y hasta ahí puedo leer. Es su peliculón. Sí, si no la visteis deberíais estar muertos. Sinceramente no la veáis. El tío Summers. Luego está Irreversible, donde sale el Vincent Cassel, que es una película donde violan a Mónica Bellucci. Y ya no haría falta decir más. ¿Qué opinas, Aecio? Para de mandar mensajes y cuéntanos. Yo también violaría a Mónica Bellucci, sinceramente. Bueno, pues aparte de que violan a Mónica Bellucci, es una película que está rodada al revés. De hecho, montada al revés. No sé en qué orden la rodaron. Empieza con los créditos finales y acaba con los créditos iniciales. Y la película va al revés. Es una trama bastante sencilla. Pero la gracia que tiene es ir reconstruyéndola. Y luego... No tiene ninguna gracia, es un montón de mierda. Si no la viste. Ah, ¿no la metí? Maldito cabrón, tienes que controlar tu ira. No puedo. Soy irofílico. Vale. Sí. Irascible. Yo también. Vale. Sí, soy filólogo, chicas, podéis besarme. En realidad no lo recomiendo, tiene varias enfermedades no descubiertas. Por supuesto. Pero voy a morirme de tuberculosis. Vomitando mientras despotricas contra el mundo en un castillo en ruinas en medio de la mayor tormenta jamás conocida. Yo estaría ahí para escojonarme y decir, mira cómo murió este maldito romántico tuberculoso y cómo ultrajar tu cadáver. Vale, por Dios. Dime que te están ofreciendo sexo oral, si no, apaga el teléfono. Siempre me ofrecen sexo oral. Vale. Ah, espera, tengo saldo. Me acabo de dar cuenta. Sí, tú sigue. Porque tú ya sigue. No lo gastas en mí, maldito cabrón. No sabía que tenía. Bueno, como podéis ver, aquí está el señor Aecio por el que llevamos. Es verdad, no lo sabéis. Este podcast lleva grabándose como 2 o 3 semanas por culpa de este tío. Y aquí está. Soy una estrella, ¿vale? Tengo una agenda. No eres una estrella, maldito cabrón. Eres una zorra malparida. Una perra insaciable de vergas. Exacto. ¿Cómo que de vergas? De vergas. De colas. Vale. Sí, luego dedicaremos un pequeño espacio a hablar de la sirenita y de esa polla del castillo. La mayor transexual de Disney de la historia. Sí. Disney está lleno de transexuales. Sí. Sí. Todos. Bueno, la Disney no me tiene una pinta un tanto femenina. Sí, verdad. Y todo. ¿Sabes que ahora han hecho un vídeo, una película sobre una especie de Es verdad. Anarina negra? Sí. Quiero que sepáis que Euro Disney está en Francia y empezaré a quemar por ahí. Porque necesitan retrasados mentales que hagan de Disney y les pateen las pelotas a los niños pequeños. Y nadie más hace voluntarios de todo ese país de mierda, no tiene otra cosa que hacer. Bueno, también está en Orlando, Disneyland. Son americanos, son estúpidos. Pero hay tomate Orlando. Sí, ¿qué? Sí, que se hace con la sangre de americanos. Ah, vale, por eso mola tanto. Sí. Bueno, pues sí, empezaré a quemar por el castillo de la Cenicienta. Era de la Cenicienta, ahora de la Bella Durmiente. Bueno, de alguien. Creo que lo que reutilizó el mismo castillo. Vale, no me extrañaría. Y luego dicen que son tan caras, hay que joderse. Pues, luego hay otra gente en Francia que está muerta. Y... no era suficiente. Si yo cogiera mi máquina del tiempo y me fuera a quemarla en otra época, cosa que debo hacer para ahorrarle a Hitler tener que invadirla, pues habría gente a la que salvaría. Primero salvaría... Napoleón. No salvaría. Napoleón. No. Sí, y Mazarino. Iba a irme más atrás en el tiempo. Vercingetorix. Sí, a Vercingetorix, ese primero. Asterix. Háblanos de Vercingetorix. Yo qué sé, era un puto francés de mierda. Que, como hacen los franceses habitualmente, cuando les invade alguien, retiró sus tropas, dejó que le invadiesen todo el país y luego intentó un patético asalto que acabó en desastre. ¿A qué me suena eso? Hay un cuadro muy bonito sobre eso, deberéis verlo. Sí, no me acuerdo quién lo hizo. La rendición de los franceses, ahí empezó todo. Desde entonces nunca han ganado una guerra. Sí, pero yo lo salvaría solo como para reírme. Como decían en Padre de Familia, o quizás en Los Simpson, esas grandes biblias del conocimiento humano. Bueno, los Simpson hasta no depende hasta cierto un sitio. Bueno. Sí, los Simpson hasta la temporada 15 o así. Hay discusiones filosóficas sobre eso. Os aconsejo, dentro hasta de varios años 15. Habrá guerras civiles sobre eso. Yo encabezaré la resistencia. Bueno, ¿y qué decíamos? Ah, sí, pues que el Vercingetorix este, el pobre desgraciado. Ah, ese, vale. Dejó que César le invadiese todo el país. No sé qué quería César. Es que César tenía un carisma. Tenía un carisma ese hombre, joder, yo me lo follaba vivo. Bueno, yo no, pero a sus mujeres. Y a Cicerón hasta muerto, en serio. Eres un tanto siniestro. Y entonces el Vercingetorix, pues solo se le ocurrió contratar una chusma de franceses. No han evolucionado mucho desde entonces, siguen usando lanzas y espadas. Y lanzarlos de frente contra las todopoderosas legiones nazi romanas. El resultado es obvio. Vercingetorix acabó en el Coliseo siendo violado por varios leones nubios de 35 centímetros. Mientras Francia fue ocupada, devastada y romanizada. O sea... civilizada. El problema fue que a César se le dejaron un par de franceses por ahí escapados, que se reprodujeron como las ratas y ahora tenemos no sé cuántos millones de esa basura. Concretamente 65.073.482 bestias que deberíamos matar, disparar, trocear y colgar. Date cuenta que ahora tendremos más porque la fecha es de enero del 2009. Aún no estamos. Estamos en enero del... Estamos en diciembre, señor. Bueno, pues eso, que Dios bendiga a Godzilla y su bomba atómica, porque es verdad, Francia creó el Godzilla americano. Cierto. A base de cierto. Bombardear lagartijas con bombas atómicas. Y Roland Emmerich, eres mi Dios. Solo por eso. Podríamos lanzar varias bombas atómicas, un par de miles, sobre Francia y ver qué Godzilla sale. Llamémosle Zilla. Zilla. Tal como decía en esa bonita película, Godzilla. Creo que era GMK, los americanos dicen que Godzilla invadió Nueva York, los japoneses decimos que no. ¿Qué hace caso a los japoneses? Los japoneses inventaron al Godzilla de verdad. Los japoneses son los únicos y tenían que derrotaron samuráis. Al imperio ruso. También. Por Arthur. Bueno, pues lo que iba diciendo, que hay gente que está muerta pero que debería ser salvada, y la primera es Vercingetorix, solo para reírse de él, y ahora ya empieza la gente seria. Salvaría a un montón... de trovadores cuyos nombres no recuerdo. Trovadores, efectivamente. Marqués de Sade. Ah, por supuesto. Pero no lleguemos. Aún no estamos en el siglo XVIII, señores. Aún estamos en el siglo XI. Pero los franceses no saben contar. Vale. Ahí te doy la razón. De hecho, los franceses son. Hablando ya del Marqués de Sade, los franceses son unos retrógrados que metieron a ese gran señor en la cárcel. y dedican el 99% del tiempo a sexo, cuando el resto tal, tal es... como tal como el mismo Márquez decía, pero en vez de no como el resto del mundo civilizado que solo le dedica un 98%, pero bueno. Bueno, pues eso, un montón de trabajadores cuyos nombres no recuerdo. Bestias inmorales. Pero que inventaron el... Bestias inmorales, te digo. El arte de trobar. De robar. Trobar. Sí. Y de robar seguramente también, porque... Trobar es bueno, robar. Eso ya serían los juglares. Los juglares sí que inventarían el arte de robar. La prostitución la inventaron en Francia también, pero ya fue antes. Oye, pues aún tienen sus cosas buenas. Prostitución, robo... ¿Y drogas? ¿El asesinato? No sé. Seguramente también. No, pues luego salvaría también a... ¿qué coño? Luego ya pasamos al siglo XIX y salvaría a todos los poetas malditos, cuantos hay, con especial predilección por Rimbaud y Baudelaire. Con esos nombres ya no salvaría ninguno. Uno se murió de sífilis y el otro no me acuerdo de qué. Castigo divino. Dios no. Lo quiso, Dios lo quiso. Follar como cerdos con un montón de francesitas zorras. Zorré. ¿Y qué mérito le ves a eso? Sería como tirarte una oveja y un tapir. ¿Te sentirías orgulloso? De tirarme un tapir, sí, sinceramente. Bueno, tener, como habéis visto... No te rías. Hablo muy serio. De Reiter tiene una moralidad un tanto curiosa. No. Pues es como si te tirases a una oveja y un cerdo. ¿Te sentirías orgulloso? ¿Fardarías de ello? Por supuesto. Bueno, pues ya. Te follo a ti, ya está. Para que... no, y sí. Fardo de ello. Ya te gustaría. No, pues... Baudelaire es un tipo que, entre otras cosas, escribió un poemario buenísimo llamado Las flores del mal. Está lleno de maldad y anticlericalismo. Tiene nombre de película porno. No. Sí. Las flores del mal. No, no, porque las pelis porno siempre riman. Sí. Una peli porno francesa podría ser Mira, esa francesa me la pone tiesa. Bueno. Venga, juguemos a decir títulos de pelis porno. Sinceramente estaba pensando, pero es que no me sale ninguna. Porque no eres un poeta como yo. Sí. Es verdad, si alguien quiere, si alguien está pensando en contratar a alguien para poner títulos de películas porno, yo me ofrezco. Y si estáis pensando en contratar a alguien que os joda los cumpleaños de los niños pequeños, contratarme. Vale. Iré vestido de oficial de las SS. Y si queréis contratar a alguien que joda a niños pequeños... También podéis contratarme a mí. Defíneme joder, porque de ti me espero todo. Joder. En su sentido original del verbo, y probablemente bíblico. Del verbo forniciare, ¿no? Efectivamente. Bien. Fornicio, forniciare en latín. Bueno. Señoras. Pero no nos desviemos de este tema tan interesante como es... Como es quemar Francia. Exterminar Francia. Bueno, pues eso. El Baudelaire escribió el libro este, entre otros, que mola mucho. Y luego está Rimbaud, o como me dijeron el otro día que se pronuncia... Rimbaud, pero no me lo creo. Yo pronunciaré Rimbaud para siempre, fastidiaros todos. Pues el Rimbaud este, con 12-13 años, revolucionó la poesía mundial escribiendo en latín. ¿Por qué? Porque el francés es para gente ignorante y pobre. Latín, señores, latín. El francés no es ni siquiera luego, una lengua. Luego tuvo un fallo y se pasó ya a lo que es el francés. Pero vamos, que escribió poco, así podéis reunir toda su obra en un librito de pequeñito, como quien dice. Luego, salvaría a los hermanos Lumière, cómo no, porque ya no hay más escritores ya buenos. Ya dice su nombre, Lumière. Sí. Lumière. O de dar lumbre. O de merda. Y de eso viene, porque los hermanos Lumière son... Lumière. Son no, los ¿qué? Hermanos Lumière son los inventores... del mayor espectáculo de burdel del mundo, señores. El cinematógrafo. Dios bendiga. Que nunca fue entendido como un arte cuando lo inventaron. Fue entendido como lo que es y siempre debió haber sido. Un espectáculo de burdel. No, un espectáculo pornográfico y sexual. No, un espectáculo de burdel. Pornográfico y sexual. No, no era pornográfico y sexual. Eso aún tardó años en venir. Y, pero es que ahora es lo que siempre debió haber sido. Un espectáculo... Tú decías la televisión y todo lo que hay es burdel, es... burdeles. Burdel, no. Dios, sexual burdel. Y pornográfico. Hay dos palabras en el idioma castellano que me encantan. Una es furcia y otra es burdel. Yeah. Y ambas se relacionan. ¿No te gustaba hacer de implacable? Pero eso es la expresión, no la palabra suelta. Y perra asquerosa. Me gustan las perras asquerosas más que la palabra. Tú te tiras cualquier cosa. Ves sí. Una perra y... sarnosa y asquerosa. Una dálmata. Una... oh, esa es dálmata. Siento un dálmata. Con las ancas altas. Mira, ya tengo un nombre pornográfico. Un nombre para una película pornográfica. Siento un dálmatas y José. Oh. Dios, ha dicho mi nombre. Borrar, borrar eso. Es verdad. No, no voy a editarlo. Hay tantos Joses en el mundo. Sí, es verdad. Al igual que hay tantos Dimas. No. ¡Mierda! ¿Y si digo Dima y parece francés? ¿Y si te meto la lámpara por el culo y ya eres francés? ¿Tendrías...? Solo diré una cosa, parafraseando también a los Simpson. Sabes qué voy a decir, ¿verdad? No. Caldo. ¿Caldo? Sí. Bueno. Ah, no lo pillo. Maldito oreje, pues mira más los Simpsons. Antena 3 quiere que los mires. Por suerte no veo la televisión, soy antirrevolucionario. ¿Cómo que no? Bien que te vienes los miércoles a ver física o química, cabrón. Ay, es que yo aquí está tremendo. Ah, sí. Bueno, pues seguimos hablando, eso. Salvaría a los hermanos Lumière. Eso, al marqués de Sade antes. Un hombre que reflejaba las costumbres francesas a la perfección. Y... sí, el marqués de Sade forniciada con cualquier cosa. Lea sus libros, son repugnantes. No, son geniales. Os recomiendo Justine, Juliette y la filosofía en el tocador, que no sé cómo se dice en francés. Es que el francés es una lengua que parece que estés cagando por la boca. Ah, y por supuesto, ese grandísimo libro que hizo vomitar a tantas abuelas. Las 120 jornadas de Sodoma. Un libro, es un libro que ya directamente pasa del argumento. ¿Para qué? Si puede ser todo un libro enumerando cosas pornográficas y sanguinarias. Física, ¿para qué tener un argumento? Físicamente irrealizables, por cierto. Algunas son realizables. De hecho, la gran mayoría son realizables. ¿Cuántas amigas habrás pervertido y las habrás hecho llorar? De gusto. Sí. De no, gusto. Pues ¿a quién más salvaría? Ah, por supuesto. Al duque de Berry. Al inspector Gadget. Ah, sí, claro, al inspector Gadget. Lo dices por lo que... Lo digo por el inspector Gadget, que mola. Es una serie de mierda. No. Era pederasta, tenía a su sobrina curiosamente en su casa durmiendo con él. Sin rastro de sus padres. Mira, Torre Eiffel, icono de la arquitectura francesa. Lo cual demuestra que... Lo cual demuestra cómo es la arquitectura ¿ves francesa? ¿Ves cómo es un inmenso pararrayos? Además pone sí. Agua para que se extienda más. Claro. Me parece que no ha quedado ningún rayo, mierda. Y eres un genio. Ah, bueno, otra cosa bonita que tiene Francia en un edificio es la catedral de Amiens. Todo lo bonita que pueda ser una catedral, obviamente. Cualquier cosa relacionada con iglesias es bonita. Si queréis ver la catedral de Amiens sin tener que visitarla, os puedo recomendar un videojuego. Donde la puedes ver en la Edad Media, en la época de Carlomagno y en la Primera Guerra Mundial. Las dos únicas épocas interesantes en la historia de la humanidad de Francia, probablemente. Se llama Eternal Darkness y es para la GameCube. Ahí podréis ver la catedral esta en todo su esplendor. Y os saldrá más barato seguramente que ir a verla. Por supuesto, el plato típico de ahí es un plato de mierda con zanahorias. Tiene zanahorias, carne... Porque a mí a me ver, os pinta pongo, si sois de Galicia, es como un caldo pero mal hecho. No. Espera, vamos a descifrar esto, porque parece un cagallón. Vamos a explicar. Estamos viendo la Wikipedia, esa gran página que datos tan contrastados tiene. Y estamos viendo una foto de un plato típico francés. Vamos a ver qué mierda es. Pot of... Porque tiene zanahorias, lo que parece una cagada, un hígado. Verduras de mierda varias. ¡Oh, qué asco! Dios. ¿Ves cómo es una cultura decadente y podrida? Por supuesto. Es un plato típico de la cocina francesa de carne de buey. Ya no me hace falta leer más, ya no quiero probarlo. Carne de buey. ¿Quién coño come carne de buey? ¿Qué clase de carne? Porque yo, conociendo a los franceses, no quiero saber qué era. ¿De qué parte corporal? Puede ser el esfínter, puede ser la colita. En fin. En serio. No. Qué mala Francia. O sea, cerrar las fronteras, prenderle fuego, es que es un país de mierda. Putos chauvinistas. Es verdad, no hablamos de los chauvinistas que son. Nos robaron el Franco Condado, quiero que lo sepáis. A lo mejor se llama Franco Condado porque es de Francia. No, Franco Condado era nuestro, los Habsburgo. Esos grandes personajes. Solo España fue bien cuando dominaron esos alemanes, Dios los bendiga. Monarquía. Bueno, pues quiero que sepáis, para que veáis lo egoístas y lo chauvinistas y lo malas personas que son. Lo que son chauvinistas. Hay gente que no lo sabe, como este. No sabe lo que es chauvinista. No. La Real Academia de la Lengua, sí, así que ya sabes. Ajá. Pues resulta que quiero que sepáis, porque casi nadie lo sabe, y ni ellos mismos lo saben, que en Francia se hablan más idiomas que el francés, señores. Es verdad, como por ejemplo... Como por ejemplo el catalán, sí, señor. Eso no es una lengua tampoco, es un montón de mierda. El catalán. Eso es castellano cortado. Sí, sé que me quemaréis por esto, pero es que me da bastante asco el acento. Su novia es catalana. Sí. Partiendo de ahí, supongo que, no sé. Es andaluza, por cierto. Peor. Peor me lo pones. No, andaluz. Tiene un acento bastante sexy. No, tiene un acento... No, no tiene un acento. No, los andaluces... No, no, no. Iba a decir algo muy fuerte de los andaluces, pero como hay cierto podcast que me gusta mucho, que es andaluz, y no quiero que luego me odien, no voy a decirlo. Pero no sabéis hablar. O sea, vosotros sí, podcast al que me refiero. El resto de Andalucía no. Bueno, como habréis deducido, acabaréis odiándonos todos, así que eso realmente... Es, sí, es nuestro... Nosotros tenemos dos... Es verdad, no hablamos antes, cuando nos presentamos, de que tenemos dos objetivos. Uno... Que nos odiéis. Que nos odiéis, sí. Y otro es salir en WhatsApp. Sí, mayormente. Y hacemos todo lo posible por estas dos cosas. Bueno, entre también otros objetivos serían exterminar varias ciertas razas, dominar el mundo, ser millonarios... Pero eso es lo que... Ese es el objetivo que tiene cualquiera. ¿Quién no quiere matar judíos? Yo. ¿Tú quieres matar judíos? Yo quiero matarlos, exterminarlos... No, no, yo quiero quemarlos. Hay que seguir la noble tradición. ¿Qué más da? Programs, programs. Y gasearlos. Sí. Nada, pues hay más idiomas también, como el catalán, como dije. El catalán es el idioma. El bretón... Creo que el occitano sigue existiendo. El vasco. A lo mejor lo hablan cuatro personas. Y es una pena porque hay grandes poemas trovadorescos en occitano. Teitiano. Y el vasco... Ah, por supuesto. Ese gran idioma que es el vasco. Bueno, yo no puedo decir nada porque... acabamos con bombas luego en los coches, así y que... me da igual. Pero yo quiero vivir varios cientos de años. Ese idioma... Inventado que por los dinosaurios. Efectivamente. Porque tiene que ser inventado, porque es... Creo que es el único idioma del mundo que nadie sabe dónde viene. Conclusión, no viene de ningún sitio. Ni cómo hablarlo realmente. Ah, es verdad. Preguntarle a cualquiera tarra seguro que no sabe hablar vasco, lo cual es muy patético. En realidad no, porque viendo cómo... Yo tampoco aprendería vasco, no, pero vamos. Muy jodido, muy jodido. Oye, un premio para los que lo intenten, ¿eh? Una pregunta. ¿El vasco declina? Ni puta idea. No sé. Vamos a hacer un llamamiento luego para si el vasco declina. Puedes enviarnos correos sin bombas, sin virus... Pero con un alto índice de malsonancia. Luego daremos la dirección. Si hay un virus, os rastrearemos, os encontraremos y no os va a gustar. ¿Cómo que no? A todo el mundo le gustan las violaciones anales. A mí no. Tú no viste Irreversible, ¿no viste cómo violaban analmente a Mónica Bellucci? Ah, yo quiero verlo. Claro. Es explícito. Bastante. De hecho, la escena tiene una frecuencia de sonido que hace que te marees al verla. ¿Por? Porque está hecha así a propósito. ¿Cómo que? Porque cuando la estrenaron, la gente se iba... Porque es muy explícita. A lo mejor son 5 minutos sin mover la cámara viendo cómo violan a alguien. Y la gente se quería ir del cine. Y cuando se levantaba se caía. Mole. ¿La tienes? Sí. Tráela, por favor. La tengo ahí detrás. Sí, debería. Hoy me la dejas. No, sí. La veremos. Quiero verla. Es una gran película, en serio. Y sale Vincent Cassel, como ya dije. No sé, pero lo sabrás cuando la veas. Bueno. Pero sale Mónica Bellucci, ¿qué coño? Estamos hablando de... Mónica Bellucci, italiana. Italia será el próximo país que queme. Pero Mónica Bellucci se salvará. Spoiler del próximo capítulo. ¿Cómo que...? No, ahí me niego. Italia es un país grande y fuerte y poderoso. Italia es como España, pero más retorcido. ¿Y qué? Eso es bueno. No. Inventaron Milán, la pasarela de Milán. Inventaron la pizza. Y el fascismo. También, bueno. Fascismo. Gritemos fascismo a la de tres. El fascismo es para retrasar. Una, dos y tres. ¡Fascismo! El fascismo es para idiota, lo inventó Mussolini. ¿Por eso? No, pero yo no soy idiota, creo. Maldito cabrón. El nazismo es el que mola. Zorra pendenciera. Bueno, sigamos con Alsacia. No hay mucho más que Alsacia y Lorena. Sí. Eso no tiene... Háblanos, historiador. ¿Qué había en Alsacia y Lorena? Algo con la guerra, ¿no? Pues en Alsacia y Lorena, robados legítimamente por el noble imperio alemán en 1870, contenía varias minas de carbón, acero y franceses que exterminar, con lo cual Alemania se las quedó, por supuesto. Pero los franceses, lloriqueantes como siempre, se resintieron por ello. Y fue uno de los motivos por los que comenzó la Primera Guerra Mundial. ¡Aleluya! Dado que Francia, en su inquina y su envidia hacia la nación superior, les invadió para reconquistar esos territorios. Obviamente perdieron, por supuesto, como Dios manda. Pero cuando el imperio alemán este fue derrotado, pues la muy zorra se aprovechó y se puso ahí a bailar sensualmente entre los otros países para que cedieran, y les devolvieron a Alsacia y Lorena para repoblarla de nuevo con malditos franceses que infestan esa zona y que ya no pueden ser exterminados. ¿Cómo que no? No, porque Alemania, yo los exterminaré en cuanto Alemania acabe de no podía esto. Volver, pero por suerte Hitler se pasó por el forro el Tratado de Versalles, volvió a Alsacia y Lorena, exterminó a esos malditos franceses y ahora creo que está 50-50. La parte rica alemana y la parte francesa con franceses para Francia. Curioso. Sí. Vaya mierda. Conocimiento inútil según Aecio, señores. Exacto. Vayámonos de vacaciones. Alsacia. Una pregunta sobre Francia para terminar ya con este ignoto país. Antes que una si cosa. Si yo te pusiera una pistola, obviamente una Mauser, en la cabeza y te dijera tienes que ir de vacaciones a un sitio de Francia, ¿a dónde irías? Al mar. Buena respuesta. Mira, respondiendo a tu pregunta, el idioma occitano es hablado por 2 millones de burros, porque personas me niego. ¿No? Perdón, el occitano mola. No, no, son franceses, no son personas, son subhumanos, untermenschen, como diría Nietzsche. Y 10 millones tienen cierta competencia en el rebuzno este. Nada interesante. Hala, ahí tienes tu respuesta. Ah, también se habla en el Valle de Arán. Tengo una colega que veranea ahí. Tú no conoces a nadie. Eres una maldita cerda que debería estar en casa todo el día, atendiendo a tus deberes domésticos. Pero no llegamos a la conclusión de que la mujer debe participar en el movimiento nacional. Por supuesto. Pues eso. ¿Y? Como te Von Harburg. Pero tú eres diferente, eres una maldita cerda tradicional. Tú. Diles cuántas veces dijiste cuál artículo de Larra. ¿Qué día íbamos a grabar esto? Vuelva usted mañana. ¿Cuántas veces dijiste vuelva usted mañana? Muchas. ¿Cuándo eras tú el que tenías que venir, zorra? Ah, pero si me gusta hacerme de rogar. Vale. Bueno. Háblanos del occitano. De eso yo no sé nada, eres tú el friki lingüístico. Eso, que leáis poemas en occitano, son guays. No, no lo hagáis, si lo recomiendo él, no. Ah, sí, leeros las obras del arcipreste de Talavera. El primer ¿cierto? Nazi de la historia. No, ya lo sabía antes. Pero ese mola. Los reyes católicos. Esos eran retrasados. Los papas. Todos y cada uno de ellos. Pero en eso no lo veo como algo malo. Porque quemaban gente. Sí. ¿Quién no querría ser papa una y empezar pregunta, a firmar sentencias de muerte? Una pregunta después de esta breve introducción musical. Espero que ahora hayáis tenido todos la mano derecha en el pecho y la izquierda en el paquete, porque esto era el himno de la República Democrática Alemana, señores. El sitio con más neonazis por metro cuadrado del mundo. Último lugar decente de la Tierra. Sí. Es un poco pobre porque están dedicándose a nazificar en vez de a trabajar. No veo cuál es el problema. Yo también tengo mis fallos. Bueno, íbamos a hacer una pregunta sí, filosófica. Voy a hablaros de esas personas. Esa clase de personas que sale los sábados a beber con un condón en la cartera y que va a una discoteca dispuesto a follar y curiosamente lo consigue porque hay gente muy estúpida por el mundo delante y toda ella se reúne en las discotecas los sábados. Esa gente es efectivamente que no tiene más objetivo en la vida que follarse con la primera gorda que le haga caso, porque no son lo suficientemente inteligentes como para mantener una conversación. Y yo acerca de esa gente me pregunto, ¿qué opinaría el arcipreste de Talavera de ellos? Yo os lo diré. Esas mujeres fabladoras que apartan de Dios al hombre, fornician, son impúdicas e lusuriosas. Y no sé cómo seguían, porque deja de leerlo ahí. Efectivamente. Ese libro podréis cogerlo por cualquier fragmento que os encontraréis cosas parecidas. En serio, es muy bueno, o sea, muy sí. Bueno. Como todos los curas. Tú lo dijiste antes. Sí, y me has convencido. La verdad es que los mejores discursos son los de los curas. Me hace Rocco Varela. En cuanto salga voy a bautizarme. Otra vez. Porque antes no contaba porque era pequeñito y no me daba cuenta. ¿Y pero te vas a bautizar en leche de cura? Sí, en leche, en requesón de cura. Contemplad aquí el agua bendita. Y también acerca de esa gente... que no repetiré aquí. Me planteaba también qué piensa otro de los grandes literatos del mundo. ¿Qué piensa? No, no tan literato. ¿Qué pensaría Tolkien de ellos? Y me respondo a mí mismo. Tolkien pensaría que Jesús es el mejor crítico. Jesus Christ is here. Jesús, partiendo de la base de que existió, cosa que yo pongo en duda, bueno. Cuando se quiso poner a criticar, vio lo que había, se dejó matar. Sí, la verdad es que es bastante probable. Sí. Yo también lo haría. En verdad os digo que me voy a la cruz, tíos. Padres, perdónales porque no saben lo que hacen y lo que les viene. Yo me voy al cielo y no veo la discoteca Apolo. Dios, la discoteca Apolo, nunca vayáis ahí si vivís en Santiago. Buah, retablo. Bueno, retablo sí, porque, bueno. Algún día hablaremos de... grandes discotecas de Santiago. A las que nunca deberíais ir. Sí, por cierto, grabamos... como la parte de abajo del Ruta. Grabamos desde Santiago Capital. Santiago DC, como dice la gente, guay. Guay, Distrito Federal. Central, Federal. Federal, porque estamos federados en varias regiones, como es la Zona Nueva, el Distrito Viejo... y el Ensanche. Sí. El Ensanche es una escisión de la Zona Nueva, por si no lo sabéis. Y el Reino Independiente de Fontiños. Ah, sí. Allí... bueno, la Comuna Independiente de Fontiños. Allí donde habitan los gitanos. El único reino independiente legal y constitucionalmente gitano. Tiene su propia... pero tiene un centro comercial enorme, es guay. Es que es su centro de economía económico. Para robarle a la gente de la puerta. Es una atracción turística. Y hay un tío que toca el violín ahí que alguien debería meterle el puto violín por el culo, joder. Mira que me molan los violines, dale, pero es como que horrible. Suena, seguro que ya lo ha hecho. Dios, es que suena... Dios, qué horrible. O sea, yo no sabía que un violín podía sonar tan mal. Es estresísimo. Nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Yo, por ejemplo, he descubierto que no soy alguien. ¿No eres Ali? No. Ah, por eso eres moreno. Soy un superhombre. ¡Ubermensch! Como Siegfried, señores. Soy un hombre con un cuerpo atlético, apolíneo, de dios griego. Yo soy el carro del sol. Voy detrás tuya. Tú eres el muy pueblo. Pegado. Muy pegado. También hablaremos de mitología griega y de cómo se fallaban los unos a los otros. Uy, sobre eso hay mucho de qué hablar. Como veis, nos estamos despidiendo porque creo que vamos a terminar, porque para ser el primer episodio creo que desbarramos bastante y queremos guardar la mala hostia para días subsiguientes. Ahora mismo quiero que aquí, en las ondas de la podcastfera, el señor Aecio me prometa que grabaremos el próximo podcast y subsiguientes en un máximo de 3 días. Bueno, está por ver. Miraré mi... Dime, señor, sí, señor. Mire usted, señor de Writer, mire usted. Yo he quedado con Beyoncé, con Charlize Theron y con Tom Cruise y no tengo tanto tiempo. Mire usted. Con Tom Cruise. Ah, te sí, ha costado. En Legend parecía una niña. Es una niña. Maricona. Oye, que ese hombre hizo Misión Imposible 1. Y 2 y 3. Mierda, no lo recuerdes, joder. Bueno. Que para despedirnos os decimos una cosa. Joderos. Sí. Pero aparte de eso, nada. Salid al puesto de reclutamiento más cercano y apuntaos a la Marina. Sí, sinceramente sí. Y si disparáis por error un par de misiles en Coruña o tal, pues oye, yo os apoyamos desde aquí. Os apoyamos. No, a ver, yo tanto como en Coruña. A ver, el caso es espadas de misiles. Un par de misiles, no, varios decenas. No, y si no, caen no. En Francia, mejor. No me refería a eso. O sea, como dijo el Papa Inocencio, aquel que mate un francés irá con napalm irá al paraíso. Con napalm. Con cualquier cosa. Napalm, qué gran invento. Adoro el olor de napalm. Napalm por la mañana. Apocalypse Now Redux. Una película. Un propósito. Que puede que dure tanto como un podcast. Sí. Bueno. Pues. Nada, esperamos que os haya gustado y si no, no nos volváis a oír en la vida. Al contrario. O sí, o mejor, sí, oírnos para rajar de nosotros, como veáis. Sí, os jodéis. Sí. Elevar bueno. Nuestros índices de audiencia. Tenemos de eso. Aún no. Lo tendremos. Porque yo no sé cómo va ese rollo. No, yo prefiero no saberlo. tú bueno. Ves el apartado técnico. Sí, como esa conexión rabada. Sí. Pero quiero dar gracias a alguien que no conozco. Marina 11. Se llama Marina 11. Es alguien que vive en mi edificio aquí en Santiago. Si me estás oyendo, Marina no. 11, te robo conexión. Sí. Y nos orgullecemos de ello. Espero que puedas seguir prestándome este servicio que tan amablemente me prestas gratuitamente. No, teníamos que decir, este espacio ha sido patrocinado por Marina 11. No, en serio, a ver, no, en serio, Marina 11, yo intento no bajar tantas cosas para dejarte un poco de ancho de banda, pero es que leo tantos cómics que salen tantos y no puede ser. Son tan suaves. Son tan suaves. Son suaves. Y tan... Tan guay. Solo ocupan 20 megas cada uno, Marina 11, ¿no? Y los podcasts, solo hay como 31 o así a los que estoy suscrito. Tampoco son tantos. Seguro que hay gente que está suscrita a más. Bueno, con lo cual os decimos: matar franceses, matar judíos, vivir a tope y mandar ciertos cheques gordos de dinero. Ah, es verdad. Hablando de mandar, tenemos. Al principio nos hablamos de las vías de contacto. Porque como no nos conocíais de nada, tampoco teníamos nada que. ¿Qué decir? O sea, tampoco teníais hacer nada que hablarnos. Hacer la nazi señal y apareceremos. Sí. En nuestro nazi coche. Nazi. No. Panzer. No, pues. No dijimos nuestras vías de contacto porque, como aún no habíais empezado a escucharnos, tampoco teníais nada que contarnos. Llamad a la hotline a Ezio 803-27-11-93. Te esperamos. Y yo puedo llamar también. Tú cállate. Bueno, tú eres la operadora. Oh, sí. Hola, bienvenido. Hola, Capricornio. ¿Le interesaría cambiar de teléfono? Ah. No, ahora vamos a ponernos serios porque vamos a dar métodos de contacto, señores. Anticonceptivos también. Probablemente habréis encontrado este podcast de dos maneras. Os hemos obligado en persona a entrar a nuestro blog. O habéis escuchado la promo que en teoría van a poner los de Unknown for Something Completely Motherfucker y dijisteis, joder, tengo que oír esa mierda. O en su defecto habéis ido a las iglesias, si sois... habéis visto que las vírgenes lloran sangre y habéis deducido que hemos empezado. También. No, pues, si sois de estos segundos o terceros que no han entrado en nuestro blog, que sepáis que tenemos una dirección... que es cuarto-rage.blogspot mierda, ¿cómo era? Es una dirección de blogspot. Blogspot.com, cazurro. Repítela, tú que sabes que la dijiste para la promo. Es verdad. No, esa no es la canción. Bueno, la de Pedro y el Lobo. Di la dirección, sí, porque a mí no me sale. cuarto-race.blogspot.com. Vale, ¿y por qué dije arroba por el medio? Ya tú dirás. Vale. Tengo un lapsus. Sí. Lapsus linguae. Viva el latín. Y el alemán. Por supuesto, el alemán. Los idiomas que declinan. Todos deberíamos aprender idiomas que declinan. Deutschland language. Bueno, y luego teníamos una dirección de correo que no tenemos, que se nos fue a la media hora, como dijimos al principio. Así que voy a dar otra, por si nos queréis mandar cualquier movida. Luego, ahora con... Es verdad, comentarnos en el blog y bajaros las cosas. Y si conseguimos meterlo en iTunes, suscribiros por el iTunes también. Y la dirección de correo que voy a dar es thewriter@hotmail.com. Para aquellos infieles que no sepáis inglés, os la deletreo. No es necesario. Sí. Es thewriter @hotmail.com. No, no es con dos t's. Es con una sola t. Yo creo que tu correo... Todo el mundo lo cree, pero no lo es. Creo que tu correo tenía dos t's. Pues no. Bueno, y luego también podéis seguirme por el Twitter. Sí, tengo Twitter. Me creo podcaster y todo. Pues que es exquidiumfero. Y para aquellos herejes que no sepáis latín, la mayoría del pueblo. Efectivamente, por eso sois todos unos ignorantes y merecéis morir. Yo no sé latín. Yo tampoco, pero oye, ¿qué se le va a hacer? Debería saberlo. Yo también. No, pues os la deletreo. Y esta va a ser más difícil. Es X. No, ya empiezo mal. Es Barrio César. ¿Cómo deletrear una palabra una en latín? E, una X, una C, una I, una V, D, ¿no? Una D. Exquidiumfero, ¿no? No, pero no tiene V. O sea, sí tiene... A ver, mierda, empecemos. Para seguirme por el Twitter, cosa relativamente interesante últimamente, según me comentan. E, X, C, D, I, V, M, F, E, R, O. Con la arroba delante. Te has olvidado no? una I. Has dicho exdumfer. No. No has dicho C, I. He dicho C, I. No. Bueno, ex. Bueno. ¿Qué más da? Vale, mira. Tampoco es tan interesante. Que, bueno, si entráis en el blog, está ahí. Entráis en el blog de cualquiera que nos siguen. Y veréis. Sí, sí. Si entráis en el blog, tengo una entrada donde pongo que estoy en el Twitter y el rollo para seguirme. Y eso sí, tenemos una condición, porque hay podcasts, y no miro para nadie, que están horas y horas y horas leyendo audio correos. Al principio hace gracia, pero luego no. Entonces nosotros, como sabemos que vamos a ser ricos y famosos, y tenemos que tener un criterio de... Y mierda, he vuelto a decir leyendo audio correos. Vale. Sí, escuchando, somos geniales. Leemos, escuchando audio correos. Leemos el sonido. Oyendo correos. Como veáis. Bueno, eso, ya me entendéis. Como hay gente que está horas con los audio correos y con los correos y tal, nosotros pensamos en hacer un criterio de selección. Solo vamos a pinchar y a leer comentarios de blog, comentarios de Twitter y correos o audio correos que sean, ¿cómo decirlo? Blasfemos, incoherentes, irreverentes. Yo lo diría de forma más docta y culta. Sería abundantes en malsonancia. Y políticamente incorrecto. Ah, eso también, pero eso ya es un extra, eso. Si nos mandáis cualquier cosa que queráis que leamos en alto o que pongamos. Empezad por queridos hijos de puta. Sí, por ejemplo. Yo lo haría. Queremos eso, que tenga un alto índice de malsonancia. Por favor, enviadnos correos. Necesitamos sí. calor humano. Queremos alargar más el podcast, sí señor. Queremos calor humano. No llevamos suficientes horas divagando. Queremos alargarlo más. Solo 2 horas, ya. Sí, tranquilamente llevamos 2 horas, no sé. Bueno, pues... Eso, nos vamos despidiendo con muchas ganas de volver a grabar el siguiente, ¿verdad, Ezio? Sí, muchas. No, pues... eso, esperamos que nos escribáis y que os guste. Y si no, os voy a romper la puta cara a todos, malditos judíos de mierda. También. ¿Y por qué me contengo? Porque... No, pues... Si no os gustamos... Que os larguéis ya, hostia. Por miles de motivos que hay, queremos que también nos lo contéis con altos... e índices de malsonancia. También mendigamos promos. Si sois unos podcasters amargados que no tenéis quien os oiga, o sí que tenéis pero queréis que os oiga más gente, siempre podréis mandarnos las promos, que aquí estaremos encantados de hacer coleguillas. A cambio reclamaremos la mitad de vuestro territorio. Sí. Sí. Sí. Sí. Vale. Eso. Bueno, pues... Ah, ser... si hay alguna crítica a Ezio, sabéis por dónde la podéis meter, ¿verdad? Sí. No, no, queremos críticas a Ezio, sobre todo. No, yo no. Soy perfecto, soy inmejorable. Eso no es una crítica. No te aburre tanta imperfección. No. Mierda. Bueno, que, bueno, que eso, que, a la mierda, que iros a la mierda o donde tengáis que ir. Yo tampoco estoy aquí para imponer nada. Torrelodones, os queremos. No. Love forever. Yo solo quiero Ascao. No sé quién es, pero sí. Es un sitio de Madrid. Ah, bueno, chao. Pues eso, recordar cuarto-rage.blogspot.com. Me ha salido. ¡Bien! Ahora solo te falta decir Skidiumfero. Skidiumfero. Eso. Ya soy podcaster, aleluya, joderos todos.